Pau Viglio. En la descripción de este video, encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audible.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. Pau Viglio presenta El arte de la prudencia, audiolibro completo en español. Escrito por Baltasar Gracián, narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Pau Viglio. El arte de la prudencia. 1. Carácter e intelecto. Los dos polos de nuestra capacidad, una sin la otra, son la mitad de la felicidad. El intelecto no es suficiente, el carácter es necesario. 2. No digas nada. El valor de tus logros se incrementa por su novedad. Es inútil y estúpido jugar con todas tus cartas sobre la mesa. Si no declaras lo que vas a hacer, causas expectativas, especialmente cuando eres objeto de atención general. Ponle misterio a todo lo que hagas. Lo oculto causa veneración. Cuando expliques tus cosas, no seas explícito, para que no expongas tus pensamientos. El silencio es el santuario del arte de la prudencia. Una resolución que se dice a los demás no está bien pensada y se vuelve objeto de críticas. Si resultara un fracaso, serías doblemente desafortunado. Haz que la gente se pregunte qué estás haciendo y que te observen. 3. Sabiduría y valor. Son los elementos de la grandeza. Dan inmortalidad. Uno vale lo que sabe. Una persona sin conocimientos vive en la oscuridad. El saber sin valor es estéril. 4. Haz que la gente dependa de ti. La persona sabia hará que los otros sientan más necesidad de él que agradecimiento. Manténlos con esperanza, pero no te confíes de su gratitud. La esperanza tiene buena memoria, pero la gratitud no. Se consigue más de la dependencia que de la cortesía. El que ha colmado su sed le da la espalda al pozo, y la naranja que ha sido exprimida es tirada a la basura. Cuando la dependencia termina, también acaban las consideraciones y el respeto. Mantén viva la esperanza, sin satisfacerla completamente. Presérvala para que siempre seas necesitado. 5. Nadie es perfecto. No nacemos perfectos. Cada día nos desarrollamos en nuestra personalidad y profesión. Esto se conoce por la pureza de nuestros gustos, por las claridades de nuestras ideas, por la madurez de nuestros juicios y por la firmeza de nuestra voluntad. La persona completa, sabia en el hablar, prudente en sus actos, es admirada. 6. Evita destacar más que tus superiores. Las victorias engendran odios. Un triunfo sobre tus superiores es estúpido y fatal. La preeminencia es desatada, especialmente por aquellos que están en una posición alta. La preocupación puede cubrir las ventajas. Por ejemplo, un buen físico puede ser ocultado bajo la ropa floja. Los superiores quieren serlo en la más suprema de las cualidades. Aceptarán a alguien que les ayude, pero no a quien lo sobrepase. Cuando se les dé un consejo, hazlo parecer como un recuerdo de algo que ellos han olvidado, más que como una guía de algo que ellos no saben. Las estrellas nos enseñan la lección. Aunque son bellas y brillantes, no rivalizan con el sol. 7. No tengas pasiones. La más alta cualidad de la mente nos libera de los bajos impulsos. No hay mayor control que el que se tiene sobre uno mismo, sobre sus impulsos. Ese es el triunfo de la voluntad. que las pasiones no controlen tu carácter. No tenerlas es la única manera de evitar problemas y el camino más corto para vivir mejor. 8. Evita las fallas propias de tu país. No hay nación, aún entre las más civilizadas, cuyos habitantes no tengan algún defecto peculiar, el cual sea señalado por otras naciones, para criticarla o ridiculizarla. Sé inteligente, corrigiendo en ti mismo tales defectos. Adquieres gran crédito al ser diferente entre tus paisanos, porque lo que es menos esperado es más preciado. También procura deshacerte de los defectos de tu familia, los propios de un oficio o de la edad. 9. Fortuna y fama. La primera es para esta vida, la segunda para la otra. La fortuna es deseada y algunas veces alimentada, pero la fama se gana. El deseo de fama se origina de la virtud. Fama es la hermana de los gigantes. Siempre se va a los extremos, ya sean monstruos horribles o prodigios brillantes. 10. Relaciónate con aquellos que te pueden enseñar algo. Deja que la amistad sea escuela de conocimientos y que la cultura sea enseñada en la conversación. Que tus amigos sean tus maestros y mezcla los placeres de la conversación con las ventajas de la instrucción. Siempre estamos atraídos a otros por nuestros intereses propios, pero, en este caso, es un interés noble. 11. Actúa a veces pensándolo dos veces y otras de primer impulso. La vida es una guerra en contra de la malicia de los demás. La sagacidad lucha con cambios de intención, nunca realizando lo que amenaza ejecutar, esforzándose por no atraer la atención, siempre buscando ocultar su juego. Atrae la atención de tu oponente, pero conquista por el modo inesperado. Una inteligencia aguda anticipa esto mediante la observación y se pone al acecho. Siempre debes entender lo opuesto de lo que el oponente quiere que creas. Deja que pase el primer impulso y espera por el segundo o hasta el tercero. La sagacidad trata de engañar aún con la misma verdad. Cambia el juego para cambiar el engaño. Haz trampa sin realmente hacerlo, pues la inteligencia opositora está en guardia con gran alerta. Descubre la oscuridad oculta por una luz y descifra cada movimiento. 12. El qué y el cómo. La sustancia no es suficiente. También se requiere atención a la circunstancia. Los malos modales todo lo arruinan, hasta la razón y la justicia. Las buenas maneras adornan, endulzan la verdad y embellecen hasta la senectud. El cómo es importante en los asuntos. Las buenas maneras se ganan el corazón de la gente. El buen comportamiento y una expresión agradable pueden ayudarte a salir de una situación difícil. 13. Ten a inteligencias auxiliares junto a ti. Es un privilegio del poderoso rodearse de sabios que lo protejan de los peligros de la ignorancia, que lo ayuden a salir de las dificultades. Es una rara grandeza el poder de hacer uso de los sabios. Es una gran habilidad el hacer sirvientes de aquellos que, por naturaleza, son nuestros superiores. No hay verdadera vida sin sabiduría. Es notoriamente inteligente el que estudia sin esfuerzo, el que consigue mucho por medio de otros, y que se vuelve sabio gracias a ellos. Cuando hablas, las bocas de diversos sabios se pronuncian a través de ti, por lo que tienes la fama de oráculo gracias al esfuerzo de otros. Estas inteligencias auxiliares destilan los mejores libros y sirven la quinta esencia de la sabiduría. Si no puedes tener eruditos a tu servicio, tenlos como amigos. 14. Sabiduría y buenas intenciones. Juntas aseguran el éxito continuo. Un buen intelecto, unida a una mala voluntad, originan la monstruosidad. La mala voluntad envenena todas las perfecciones. Ayudada por el conocimiento, se arruina con más grande sutileza. Es una miserable superioridad que resulta en la devastación. El conocimiento debe tener sentido. 15. Varía tu forma de actuar. Para distraer la atención, no hagas las cosas igual, sobre todo si tienes rivales. No siempre actúes de primer impulso. La gente pronto reconocerá tu forma de actuar y se anticipará para frustrar tus planes. Es más fácil matar a un pájaro que vuela recto que a uno que zigzaguea. Tampoco actúes siempre de segunda intención. Recuerda que el enemigo te está vigilando. Se requiere habilidad para vencerlo. El apostador nunca juega la carta que el oponente espera, mucho menos la que desea. 16. Aplicación y habilidad. Cuando las dos se unen, se alcanza la fama. La gente mediocre obtiene más con la aplicación que la gente superior sin ella. El trabajo es el precio que se paga por la reputación. Lo que cuesta poco tiene mínimo valor. Incluso para los más altos puestos se requiere únicamente en algunos casos la aplicación más que el talento. No te contentes con la humilde mediocridad cuando puedes brillar. 17. No causes expectación exagerada cuando inicies algo. Porque después es difícil satisfacer las expectativas. Lo real nunca puede igualar a lo imaginado, por lo que es fácil formarse ideales y luego es muy difícil hacerlas realidad. La imaginación crea esperanza y hace que se crea que las cosas son más de lo que en realidad son. Por la expectación, la gente se desilusiona, en vez de impresionarse. La esperanza es una gran falsificadora de la verdad. Haz lo contrario, asegurándote que el fruto exceda al deseo. Es mejor que la realidad sobrepase a lo ideal. 18. El arte de tener buena suerte. El sabio no deja las reglas de la suerte a la casualidad. La suerte es asistida por la prudencia. Algunos se contentan con ponerse confiadamente frente a las puertas de la fortuna, esperando a que éstas se abran solas. Otros piensan mejor y empujan dichas puertas, y sacan ganancia de su inteligencia a rojo. La verdadera filosofía no tiene otra conducta que la virtud y la introspección, porque no existe ni la buena ni la mala suerte, solo la sabiduría y la estupidez. 19. El conocimiento tiene un propósito. La gente sabia se arma de un conocimiento experto y práctico de lo real, no del chisme común. Los sabios poseen un abundante almacén de refranes inteligentes y de nobles actos, y saben cómo emplearlos en el momento correcto. A veces, más se enseña con afabilidad que con seriedad. 20. Sé libre de imperfecciones. Todos tenemos algún punto débil, ya sea físico o moral, el cual consentimos, aunque lo podríamos curar fácilmente. Un defecto, por pequeño que sea, te devalúa. Una nube puede tapar al sol. Nuestros defectos sirven para ser señalados por aquellos con mala voluntad. La más grande habilidad es transformar los defectos en ornamentos. El César romano ocultaba su calvicie con laureles. 21. Controla tu imaginación. Es importante para tu felicidad. Equilibra la razón. La imaginación puede tiranizar nuestra vida, hacerla feliz o ponernos una carga, dependiendo a dónde nos lleve. Nos puede hacer sentirnos satisfechos o decepcionados de nosotros mismos. Puede convertirse en el látigo de tontos, pero para otros promete la felicidad, aventura e ilusiones. Contrólala prudentemente. 22. Aprende a leer entre líneas. No te puedes hacer entender a menos que entiendas a los demás. Las verdades que nos atañen están dichas a medias, pero leyendo entre líneas podemos captar el significado completo. Capta la verdad detrás de las palabras y de las acciones. Cuando escuches algo favorable, no lo creas completamente. Si escuchas algo desfavorable, analízalo. 23. Encuentra y conoce las pasiones de cada persona. Este es el arte de manejar sus voluntades. Debes saber cómo llegar a cada uno y con qué. Cada voluntad tiene un motivo especial. Toda la gente venera algo. Para algunos es la fama, el interés propio o el placer. La habilidad consiste en conocer estos ídolos para saber manipularlos. Conoce el principal motivo de una persona y tendrás la llave hacia su voluntad. Recurre a los motivos primarios, que no son siempre los más elevados. Primero, conoce la pasión que rige la vida de la persona. Ocúpala con palabras. Ponle tentaciones, y así siempre controlará su voluntad. 24. Valora más la calidad que la cantidad. La excelencia reside en la calidad, no en la cantidad. Lo mejor siempre es escaso y raro. La abundancia reduce el valor. A veces, los gigantes son los verdaderos enanos. Algunos valoran los libros por su grosor, como si hubieran sido escritos para ejercitar los músculos, más que el cerebro. Si quieres ser excelente en todo, lo serás en nada. La intensidad, la especialización, el objetivo bien definido, te llevan a la excelencia. 25. No seas común en nada, especialmente en tus gustos. Es sabio sentirse incómodo cuando tus actos satisfacen a la gente común. El exceso de aplauso popular nunca complace al sabio. Tampoco seas común en tu inteligencia. 26. Sé íntegro. Aferrarte a la rectitud con tal tenacidad que ni las pasiones del plebeyo ni la violencia del tirano te hagan transgredir los límites de la justicia. Muchos alaban la rectitud, pero pocos la siguen. Los astutos siguen distinciones plausibles, como el no inmiscuirse en el camino de sus superiores o en los asuntos del Estado. 27. No tengas nada que ver con ocupaciones de mala reputación. Y ten menos que ver con modas. Hay muchas modas caprichosas, y la persona prudente se aleja de ellas. Hay gente con gustos extraños, que adquieren todo lo que la gente sabia repudia. Son excéntricos. Y esto los puede hacer bien conocidos, pero más como un objeto ridículo que de buena reputación. Una persona precavida no hace público su afán de sabiduría, y aún menos aquellos asuntos que lo hagan parecer ridículo. 28. Selecciona a la gente con suerte y evita a la gente sin ella. La mala suerte es generalmente el castigo a la estupidez, y para el desafortunado no hay enfermedad más contagiosa. Nunca abras la puerta de un mal menor, porque otros más grandes se colarán. Cuando tengas dudas, sigue los actos de los sabios y de los prudentes. Tarde o temprano, ellos ganarán la partida. 29. Adquiere la reputación de ser afable. Conquista con buena voluntad. Sé capaz de hacer más bien que otros. Hacen amigos los que se portan amigables. 30. Reconoce cuándo retirarte. Es una gran lección en la vida saber cuándo decir que no. Hay ocupaciones que devoran tiempo preciso. Ocuparte en algo que no te concierne es peor que no hacer nada. No interfieras en los asuntos de otros. Cuida que los otros no interfieran con los tuyos. Nunca debes estar tan obligado con otros como para que dejes de estarlo contigo mismo. No abuses de la ayuda de tus amigos. Todo exceso es una falla, sobre todo en las relaciones personales. Una sabia moderación no desgasta la cortesía, al contrario, preserva la buena voluntad y la estimación. Al hacer esto, salvaguardas tu libertad, sin pecar contra el buen gusto. 31. Conoce tus mejores cualidades. Conócelas y cultívalas. Puedes ser excelente en algo si conoces tus mejores cualidades. Reconoce en qué sobresales y enfócate en ello. La mayoría de las personas desperdician sus aptitudes naturales, lo cual los mantiene siempre en la mediocridad. 32. Medita bien las cosas. Todos los tontos sufren por no meditar bien las cosas. Hacen un gran escándalo por lo que importa poco, y poco ruido de lo que importa mucho, siempre usando la balanza equivocada. Hay asuntos que deben ser observados con la atención más detallada y deben ser siempre recordados. El prudente medita bien todas las cosas, sobre todo las más difíciles. 33. Antes de actuar o de detenerte, consulta tu fortuna. Más dependes de esto que de tu temperamento. Espera a usar tu suerte en el momento apropiado, porque ésta tiene periodos y ofrece oportunidades, aunque no las puedas calcular debido a que sus pasos son muy irregulares. Cuando encuentres que la fortuna te es favorable, avanza hacia adelante audazmente, porque ella beneficia al audaz, y como es femenina, también favorece al joven. Pero si ves que tu fortuna es adversa, retírate para no redoblar su influencia. 34. Almacena sarcasmos y aprende cuándo usarlos. Los sarcasmos se lanzan para sondear los humores, y por medio de ellos se obtiene la guía más sutil y penetrante de sus corazones. También hay sarcasmos maliciosos, insolentes, envenenados por la envidia o por la pasión. Latigazos inseparados que destruyen de golpe toda gracia y estima. Otros sarcasmos trabajan favorablemente, confirmando y asistiendo nuestra reputación. Pero entre más hábil sea la fortuna en que son lanzados, más grande debe ser la precaución con la que serán anticipados y recibidos. Porque cuando se conoce la malicia, también se conoce la defensa. Y cuando un tiro es previsto, no da en el blanco. 35. Abandona tu suerte cuando estés ganando. Lo hacen los mejores jugadores. Una buena retirada es un ataque elegante. La suerte que dura demasiado es sospechosa. Entre más grande es la pila de suerte, más grande es el riesgo de que se caiga. La fortuna te paga la intensidad de sus favores con la brevedad de su duración. Se cansa rápido de cargarte en sus hombros. 36. Reconoce cuando las cosas han madurado y cuando disfrutarlas. Todo alcanza un estado de madurez, es su punto máximo, y también el inicio de la degeneración. Pocas obras de arte alcanzan un estado tal en el que no pueden ser mejoradas. Es un privilegio del buen gusto disfrutar todo cuando está en su punto más alto de maduración. No todos pueden hacer esto. No muchos saben cómo hacerlo. Hay un punto de maduración para las frutas y para el intelecto. Es importante saber cómo reconocerlo para valorarlo y usarlo. 37. Gánate la buena voluntad de la gente. Es muy bueno ganarse la admiración de todos, pero es mejor ganarse su afecto. Los grandes regalos no son suficientes, aunque son esenciales. Gánate una buena opinión y será fácil conseguir la buena voluntad. Los actos amables producen sentimientos afables. Haz el bien con buenas palabras y mejores hechos. Ama para que seas amado. La cortesía es la magia política de los grandes. Siempre da más importancia a los hechos. 38. Nunca exageres. No hables con superlativos, para que nunca ofendas a la verdad. Y así no pongas tu inteligencia en duda. Las exageraciones muestran lo escaso de nuestra sabiduría o gusto. La alabanza crea curiosidad, engendra deseo. Y si lo dicho no corresponde a las expectativas, como generalmente sucede, aparece la decepción. Y se abarata lo alabado y el alabador. El prudente prefiere dar descripciones incompletas a dedicarse solamente a la descripción. Las cosas extraordinarias son muy raras, así que modera tu evaluación. La exageración es prima de la mentira y hace que arriesgues tu reputación, tu buen gusto y tu buen sentido. 39. Piensa con pocos y habla con muchos. No estar de acuerdo con las opiniones de los demás se toma como un insulto, porque se condena su juicio. La verdad es para los pocos. El errar es común y vulgar. La persona sabia es conocida por lo que dice en el foro público, porque ahí no habla con su propia voz, sino con la voz de la estupidez pública. El prudente evita ser contradicho, tanto como evita contradecir a los demás, y aunque tiene su propia forma de pensar, lista para ser expresada, no lo hace. El pensamiento es libre, pero la fuerza no puede ni debe usarse con él. La persona sabia se retira en silencio, y si se permite salir de él, lo hace en lo oscuro, ante gente seleccionada e inteligente. 40. Usa pero no abuses de la astucia. No debes deleitarte ni hacer alarde de ella. Las mañas deben ser ocultas, sobre todo la astucia, la cual es odiada. La decepción es común, por lo que nuestra precaución debe ser redoblada, pero sin que sea notada, porque la precaución causa desconfianza, molestia, despierta deseos de venganza y engendra otros males. Actuar con precaución es de gran ventaja, y no hay mayor muestra de sabiduría. 41. Domina tus antipatías. Nos formamos antipatías de la gente, aun cuando no sabemos nada de ellos. A veces esta aversión se dirige también hacia nuestros superiores. El buen sentido domina este sentimiento, porque no hay nada más desacreditable que repudiar a los que son mejores que nosotros. Si la simpatía con los grandes nos ennoblece, la antipatía con ellos nos degrada. 42. Evita echarte obligaciones. Este es uno de los principales objetivos de la prudencia. La gente de gran prudencia mantiene los extremos muy separados, para que se haya una gran distancia entre ellos. Siempre se mantienen en el centro de su precaución, para que les dé tiempo de actuar. Es más fácil evitar comprometerse que salir bien parado del compromiso. Tales asuntos ponen a prueba nuestra inteligencia. Por eso es mejor evitarlos. Una obligación lleva a la otra y puede terminar en problemas. Hay gente que, por su naturaleza o por su costumbre, se echa obligaciones fácilmente, pero el inteligente debe meditar bien antes de cargar con una obligación. Se necesita más valor para negarse a aceptar la obligación que para cumplirla. Cuando hay un tonto que se ofrece, uno debe tomar el segundo lugar. 43. Muchas cosas dependen de ser una persona profunda. El interior debe ser, al menos, tan impresionante como el exterior. El carácter de algunas personas es solo una fachada, como las casas que tienen el pórtico de un palacio, pero las habitaciones de una cabaña. No vale la pena tratar con tales personas, aunque ellos te importunen con su conversación. Son muy susceptibles a los primeros cumplidos, pero pronto el silencio se adueñará de ellos, porque no piensan mucho. Otros pueden dejarse cautivar por ellos, porque tienen apariencia atractiva, pero superficial. Sin embargo, el prudente no se dejará cautivar, porque verá dentro de ellos y no encontrará nada más que material para burla. 44. Sé una persona de observación y discernimiento. Una persona así manda sobre las cosas, no las cosas sobre él. Alguien así sondea las profundidades. Sabe cómo llegar a la anatomía del carácter. Una persona así observa a los demás, los comprende y juzga su más íntima naturaleza. Le bastan unas pocas observaciones para descifrar lo que está oculto. Una persona así descubre y comprende todo con aguda observación, sutil introspección y con prudencia. 45. Nunca pierdas el respeto por ti mismo y no estés demasiado consciente de ti. Deja que tu propia integridad Sé el verdadero estándar de tu rectitud y deja que el juicio que tienes sobre ti mismo sea muy estricto. Evita todo lo que no sea apropiado, más por cuidar el respeto que tienes por ti mismo que por temor a la autoridad externa. 46. Aprende a escoger bien. La mayor parte de la vida depende de esto. Necesitas buen gusto y juzgar correctamente. Ni el intelecto ni el estudio son suficientes. Para ser selecto debes saber escoger lo mejor. Hay mucha gente con mentes fértiles y sutiles, de agudo entendimiento, con muchos estudios, que son grandes observadores, pero que no saben escoger bien. Siempre eligen lo peor, como si estuvieran decididos a fracasar. Saber escoger bien es uno de los más grandes dones. 47. Nunca muestres molestia. Cualquier exceso de pasiones debilita la prudencia. Si se te desbordan por la boca, tu reputación estará en peligro. Es un gran objetivo de la prudencia nunca sentirse avergonzado. Seamos grandes amos de nosotros mismos, para que ni las circunstancias más afortunadas ni las adversas causen daño a nuestra reputación, sino que la mejoren, mostrando su superioridad. 48. Sé diligente e inteligente. La diligencia pronto ejecuta lo que la inteligencia cuidadosamente pensó. La prisa es falla de los tontos, porque no conocen los obstáculos ni actúan sin preparación. La tardanza nulifica el pensamiento diligente. La prontitud es la madre de la buena fortuna. Ha hecho mucho el que no deja nada para mañana. Despacio, que voy deprisa. 49. Conoce cómo mostrar tu fuerza. Las liebres pueden jalarle la melena a un león muerto. La valentía no es asunto de broma. Da entrada al primero y tendrás que ceder al segundo. Y así hasta el final. Entonces ganar significará muchísimos problemas. La valentía moral excede a la valentía física. Debe ser tu escudo. La cobardía moral degrada más que la debilidad física. Muchos han tenido eminentes cualidades, pero por falta de un corazón valiente y tenaz, pasaron inadvertidos encontrando una tumba en su propia pereza. La sabia naturaleza ha combinado prudentemente la dulzura en la miel de la abeja y la agudeza en su aguijón. 50. Aprende a esperar sabiamente. Es una señal de nobleza tener el don de la paciencia sabia. Nunca estar deprisas, ni ser esclavo de las pasiones. Primero, domínate a ti mismo. Si quieres dominar a los demás, debes pasar por la circunferencia del tiempo. Antes de llegar al centro de la oportunidad, una espera sabia sazona los objetos y madura los medios. El efecto del tiempo es implacable. Dios castiga con el tiempo. El tiempo y yo contra todos. La fortuna se le entrega al que sabe esperar sabiamente. 51. Ten aplomo. Es el producto de la buena disposición del alma. Debido a esta vivacidad y alerta, no hay miedo al peligro. Muchos reflexionan demasiado, solo para acabar mal, y otros obtienen su objetivo, sin meditar las cosas. Hay caracteres paradójicos que trabajan mejor en una emergencia. Tienen éxito en lo que hacen sin pensar, pero fallan en lo que realizan meditando. La agilidad gana el aplauso porque demuestra notable capacidad, sutileza de juicio y prudencia en la acción. 52. Sé lento y seguro. Las cosas se hacen lo suficientemente rápido si se hacen bien. Si las cosas son ágilmente hechas, pueden ser rápidamente deshechas. Durar una eternidad requiere una eternidad de preparación. Solo la excelencia cuenta. Solo los logros perduran. Una inteligencia profunda es la única base para la inmortalidad. Lo que vale mucho, cuesta mucho. 53. No emplees más fuerza de la necesaria. No hay necesidad de mostrarle tu habilidad a nadie. No permitas que haya gasto innecesario de conocimiento ni de poder. Si muestras mucho hoy, no habrá nada que descubrir mañana. Siempre tengo una novedad con la cual deslumbrar a los demás. Mostrar algo fresco cada día mantiene viva la expectación y oculta los límites de tu capacidad. 54. Siempre termina bien. En la casa de la fortuna, si entras por la puerta del placer, saldrás por la puerta del dolor y viceversa. Por eso, piensa en el final y dale más importancia a una salida feliz que a un aplauso a la entrada. Es común que el estúpido tenga una buena entrada, pero un mal final. Lo importante no es el aplauso del vulgo a la entrada. Eso les toca casi a todos, sino la sensación general al salir. Pocos en la vida son aclamados al final. La fortuna rara vez acompaña a alguien a la puerta de salida. 55. Sé excelente en lo que es excelente. Es una rareza entre las excelencias. Eminencia en una alta posición te distingue del vulgo y te hace excepcional. Distinguirse en un puesto pequeño te hace ser grande en lo pequeño. Entre más comodidad, menos gloria. 56. Rodéate de buenos asistentes. Se pone a prueba tu inteligencia por las deficiencias de tus asistentes. La excelencia del ministro no disminuye la grandeza de su señor. Toda la gloria de las hazañas se refleja en el actor principal, y también la culpa. La fama solo tiene tratos con los principales. Ella no dice, este fue bueno, pero aquel tuvo malos ayudantes. Sino, este fue bueno, aquel fue malo, sea quien fuere sus asistentes. Selecciona y pon a prueba a tus colaboradores, porque les tienes que confiar el destino de tu fama. 57. Sé el primero. Dar el primer golpe es una gran ventaja cuando los contendientes son iguales. Muchos pueden haber sido únicos si hubieran sido los primeros. Los primeros son los herederos de la fama. Los otros son los segundones, pericos imitadores. El sabio encuentra un nuevo camino a la eminencia, y la prudencia lo acompaña todo el camino. El sabio trata de ser siempre el primero. Hay quienes prefieren ser primeros en asuntos de menor importancia que segundos en grandes hazañas. 58. Evita preocuparte. Este aspecto de la prudencia trae su propia recompensa. Es compañera de la comodidad y de la felicidad. No des ni recibas malas noticias, a menos que te ayuden a un fin. Hay gente cuyos oídos están llenos de dulce adulación, otros con amarguras, y algunos no pueden vivir sin molestias. No tiene caso llevar una vida de problemas y preocupaciones, pensando en disfrutar en la otra vida. Nunca eches a perder tus oportunidades por darles gusto a otros. Quedan consejos, pero se mantienen a distancia. 59. Cultiva el buen gusto. Puedes entrenarlo como al intelecto. El conocimiento despierta el deseo e incrementa el disfrute. Conocerás un espíritu noble por lo elevado de sus gustos. Solo algo extraordinario puede satisfacer a una gran mente. Cosas grandes para las mentes grandes, cosas nobles para las mentes nobles. Ante su juicio, los más valientes tiemblan, los más perfectos pierden confianza. Pocas cosas son de primera importancia. El buen gusto puede ser impartido con la relación personal. Es una gran fortuna asociarse con el mejor de los gustos. Pero no tomes la costumbre de estar insatisfecho con todo. Es el extremo de la tontería, y es más odioso si es por afectación que por ideas inalcanzables. 60. Asegúrate que las cosas terminen bien. Algunos consideran más el rigor de la competencia que el hecho de ganarla, pero para el mundo, el descrédito del fracaso final acaba con el reconocimiento de pasadas hazañas. El victorioso no necesita dar explicaciones. La gente no pone atención en los detalles de las medidas empleadas, sino en los buenos y malos resultados. Un buen final adorna todo, por más insatisfactorias que sean las medidas tomadas. A veces debes transgredir las reglas, así puedes terminar bien de otra forma. 61. Elige una ocupación que te haga ganar distinción. Muchas cosas dependen de la satisfacción de otras personas. La estimación es la excelencia, lo que el viento es a las flores. El aliento de vida. Hay algunas ocupaciones que ganan la estimación de todos, mientras que otras más importantes no gozan de crédito. Entre los principales, los conquistadores son los más celebrados. Por eso el rey de Aragón se ganó el aplauso como guerrero, como conquistador y como gran persona. Una persona inteligente preferiría una ocupación que lo distinga para que sea inmortalizado por la opinión pública. 62. Es mejor ayudar con inteligencia que con memoria. La memoria solo necesita el recuerdo. La inteligencia requiere del pensamiento. Comparte la luz de tu inteligencia cuando la tengas y pídela cuando carezcas de ella. En el primer caso, hazlo cautelosamente y en el segundo, con avidez. La mayoría de las cosas no se obtienen porque no se intenta conseguirlas. 63. No des rienda suelta a los impulsos. Sabio es el que no se deja influenciar por las impresiones de los demás. La propia reflexión es la escuela de la sabiduría. Conocerte a ti mismo es el inicio del automejoramiento. No te entregues a excesos que solo debilitan tu voluntad. Todo el poder de raciocinio se pierde cuando el deseo y el conocimiento jalan en direcciones opuestas. 64. Aprende a decir no. No debes de ceder en todos ni a todos. Saber rechazar es tan importante como saber aceptar. Todo depende en qué forma lo hagas. El no, de algunos, es más meditado que el sí de otros. Por lo que un no adornado es a veces más satisfactorio que un sí seco. Tu rechazo no necesita ser rotundo. Deja que la desilusión aparezca gradualmente. Tampoco dejes que tu rechazo sea final. Esto destruirá la dependencia. Así que, deja que quede un poco de esperanza para ablandar el rechazo. Deja que la cortesía y las buenas palabras compensen los hechos. Sí y no se dicen pronto, pero dejan mucho en qué pensar. 65. Sé confiable. No dejes que tus acciones sean anormales, ni por disposición, ni por afectación. El sabio es consciente con sus mejores cualidades, por eso obtiene la fama de ser confiable. Si cambia, es por una buena razón, y después de meditarlo bien. En asuntos de conducta, el cambio es odioso. Hay gente que es diferente todos los días. Su inteligencia varía aún más que su voluntad, y por esto, también su fortuna cambia. Para ello, el blanco de ayer es el negro de hoy. El no de ahora es el sí de ayer. Este tipo de gente destruye el crédito que tiene frente a otras personas. 66. Sé decidido. La mala ejecución de tus planes es menos dañina que la falta de decisión. Las corrientes de agua causan menos daño cuando fluyen libremente que cuando son detenidas por un dique. Hay gente de propósitos tan poco firmes que requieren la dirección de otros, y no porque no sean capaces, sino por su falta de acción. Se necesita habilidad para descubrir dificultades, pero más para salir de ellas. Existen otras personas que tienen un juicio tan claro y un carácter tan determinado que lo hace aptos para las acciones más elevadas. Su inteligencia les dice dónde meter la punta de la cuña, y su resolución les indica cómo meterla hasta el fondo. Este tipo de gente acaba con toda tarea pronto. Y cuando han completado una, están listos para la otra. Unidos a la fortuna, ellos se aseguran el éxito. 67. Conoce cómo usar la evasión. Esta es la forma en que el inteligente escapa de las dificultades. Se zafan del más intrincado laberinto, con solo la inteligente aplicación de un comentario o de una sonrisa. La mayoría de los grandes líderes son expertos en este arte. Cuando tengas que rechazar algo, la forma más cortés es cambiar el tema. A veces, es muy conveniente actuar como si no entendieras. Navega con bandera blanca, para sacar la negra solo cuando sea necesario. 68. No seas inalcanzable. Ser inalcanzable es la falla de aquellos que no confían en sí mismos. No ganarás la buena voluntad de la gente si te muestras malhumorado con ellos. Es todo un espectáculo ver a los insociables, que disfrutan siendo orgullosamente impertinentes. Los que tienen que tratar con ellos los abordan como si fueran preparados para pelear, con un tigre, armados con paciencia y temor. Esta gente inalcanzable obtuvo su posición por haberse congraciado con alguien. Pero al llegar a donde querían, buscan irritar a todos. Una buena forma de castigar a este tipo de gente es dejarlos solos, privándolos de la oportunidad de progreso, y no darle la ocasión de relacionarse con los demás. 69. Escoge un ideal heroico. Más que imitar, emula los ejemplos de grandeza, de honor. Nada despierta tanto la ambición que la fama de otro. Lo mismo que afila la envidia, alimenta un espíritu generoso. 70. No estés siempre bromeando. La sabiduría se demuestra en asuntos serios. El que está siempre bromeando nunca está listo para asuntos serios. Los bromistas se parecen a los mentirosos. La gente nunca les cree ni los toma en serio, debido a que esperan una mentira en uno y una broma en el otro. Nunca se sabe cuando hablan con buen juicio, lo que es igual a no tenerlo. Una broma continua pronto pierde su chiste. La broma debe tener su pequeño momento. La seriedad debe estar presente el resto del día. 71. Sé un camaleón. Sé discreto con los discretos, culto con los cultos, santo con los santos. Un gran arte es ganarse el apoyo de todos. El consenso general hace que obtengas buena voluntad. Estudia el amor de la gente y adáptate a cada uno de ellos. Sígueles el tema y maquilla las diferencias, tan astutamente como sea posible. Este es un arte indispensable para los que dependen de otros. Debes de ser universal en tu genio y en tu astucia. 72. El arte de llevar a cabo las cosas. La simplicidad del tonto le quita la atención. También lo priva del sentido de pena cuando fracasa. La prudencia tiene como compañeros a la precaución y al cuidado. Avanza con precaución cuando sientas profundidad. La sagacidad avanza con precaución en compañía de la discreción. Existen insospechadas profundidades en las relaciones humanas. Debes de sondearlas antes de avanzar. 73. Ten una disposición jovial. Sé jovial con moderación. Un grano de alegría todo lo mejora. Únete a la diversión, pero preserva tu dignidad, sin sobrepasar los límites. Usa el buen humor para salir de dificultades. Así demuestra serenidad. 74. Sé precavido cuando obtengas información. Vivimos por la información, no por la vista. La oreja es la puerta lateral de la verdad, pero también la puerta frontal de las mentiras. La verdad generalmente se ve, raramente es escuchada. La verdad viene raramente en su pureza elemental. Siempre la acompañan una mezcla de los humores de aquellos por los que ha pasado. La pasión la tiñe donde la toca, a veces favorablemente, a veces no. Ella siempre obtiene la disposición de la gente, por lo que recibe la con precaución de aquel que alaba y con mucha más cautela de aquel que culpa. Pon atención a las intenciones del que te habla. Debes saber de antemano cuáles son sus planes. Deja que la reflexión ponga a prueba la falsedad y la exageración. 75. Renueva tu brillantez. El privilegio del fénix. La habilidad envejece con ella y su fama. La costumbre debilita la admiración, y una mediocridad nueva frecuentemente eclipsa la envejecida excelencia. Vuelve a nacer en cuanto a tu valor, tu genio, tu fortuna. En tu todo, muestra novedad. Aparece fresco cada día. Cambia también el escenario en el cual brillas para que se sienta tu ausencia en los viejos escenarios de tus pasados triunfos, mientras la novedad de tus poderes gane el aplauso en los nuevos. 76. No llegues hasta las últimas consecuencias de nada, ni bueno ni malo. Si llevas algo al extremo, se volverá contra ti. Exprime todo el jugo de una naranja y se volverá agria. Ni en los disfrutes llegues a los extremos. Si ordeñas a una vaca demasiado, en lugar de obtener leche, sacarás sangre. 77. Permítete un pecado perdonable. La envidia es como el rayo. Les pega a los más altos. La envidia, entre más educada, es más envenenada. Cuenta cada perfección como una falla y piensa que ella no tiene fallas. Para que desarmes a la envidia, debes de fingir, de vez en cuando, negligencia en el valor o en el intelecto, pero no en la prudencia. Algún descuido sabio ocasional es una de las grandes recomendaciones del talento. 78. Utiliza a tus amigos. No tomes las cosas por la hoja que corta, sino por la empuñadura que te protege de daño, especialmente con las acciones de tus enemigos. Una persona sabia y prudente obtiene más de utilizar a sus enemigos que cualquier tonto obtiene de esgrimir a sus amigos. La mala voluntad de tus enemigos derriba las montañas de dificultades que uno podría enfrentar en otros casos. Muchos han logrado su grandeza por sus enemigos. La alabanza es más peligrosa que el odio, porque cubre las manchas que el odio muestra. El sabio y prudente convertirá la mala voluntad de sus enemigos en un espejo más fiel que el de la buena voluntad, y quitará o mejorará las fallas y defectos que ella ataca. La precaución y la prudencia florecen mejor cuando la rivalidad y la mala voluntad son vecinas. 79. No seas el comodín, el ajonjolí de todos los moles. Lo que es muy usado puede ser objeto de abuso. Todos lo codician y quedan a disgusto con él. Es un gran infortunio no ser útil para nadie, pero es peor ser útil para todos. Los que se encuentran en esta situación pierden al ganar y al final aburren a aquellos que los buscaban. Estos comodines desgastan todo tipo de excelencia. Al perder la estima de los pocos, obtienen el descrédito del vulgo. El remedio contra este extremo es moderar tu brillantez. Sé extraordinario en tu excelencia, si así lo prefieres, pero sé ordinario en cómo lo demuestras. Entre más luz da una antorcha, más rápido se consume. Muéstrate menos y serás recompensado al ser estimado más. 80. Prevé el escándalo. Muchas cabezas se necesitan para hacer una multitud, y en cada una de ellas hay ojos para la malicia y lengua para el vituperio. Si un defecto tuyo llegara a sus oídos, te pondrán un apodo que afectará tu reputación. A veces esto es causado por la envidia de alguien que busca generar desconfianza en los demás. Son lenguas que dañan reputaciones más fácilmente con una burla astuta que con acusaciones directas. Es muy fácil conseguirse una mala reputación, porque es sencillo creer lo malo, pero difícil erradicarlo. El sabio evita tales incidentes y se cuida del escándalo. Es mucho más sencillo prevenir que rectificar. 81. Cultura y elegancia. Nacemos animales, y solo nos levantamos entre las bestias gracias a la cultura. La cultura hace a la persona. Entre más noble la persona, más grande su cultura. Nada contribuye tanto a la cultura como el conocimiento. Incluso el conocimiento sin elegancia es ofensivo. No solo tu inteligencia debe ser distinguida, sino también tus deseos, y sobre todo, tu conversación. 82. Que tu comportamiento sea fino y noble. El grande no debe ser pequeño en sus acciones. No se detiene minuciosamente en los asuntos y mucho menos en los desagradables. Porque, aunque sea importante saberlo todo, no es necesario conocer a cabalidad las cosas. Debes actuar en tales casos con generosidad. Fingir pasar por alto las cosas es una gran parte del trabajo prudente. Muchas de las cosas entre parientes, amigos y enemigos deben ser ignoradas. Todos se comportan de acuerdo a lo que hay en su corazón y entendimiento. 83. Conócete a ti mismo. Conoce tus talentos y tu capacidad, tanto en tu juicio como en tus inclinaciones. No puedes ser amo de ti mismo a menos que te conozcas bien. Hay espejos para la cara, pero no para la mente. Deja que tu pensamiento cauteloso sobre ti mismo sirva como sustituto. Cuando la imagen externa sea olvidada, mantén la interna para mejorarla y perfeccionarla. Conoce la fuerza de tu intelecto y capacidad. Prueba la fuerza de tu valor. Mantén tus fundamentos seguros y tu mente despejada. 84. El secreto de la larga vida. Vive una buena vida. Existen dos cosas que terminan la vida rápidamente: estupidez e inmoralidad. Algunos pierden la vida porque no tienen la inteligencia para mantenerla, otros porque no tienen voluntad. Así como la virtud es su recompensa, también el vicio es su castigo. Aquel que vive una vida rápida se acerca a su fin con el doble de celeridad. Una vida virtuosa nunca muere. La firmeza del alma se comunica al cuerpo. Una buena vida no solo es larga, sino plena. 85. Nunca hagas algo de lo que tu prudencia te haga dudar. Cuando el que hace tiene sospecha de fracasar, el observador estará seguro de ello, especialmente si es un rival. Si en el calor de la acción tu juicio duda en proseguir, es señal de que después, al meditarlo fríamente, te darás cuenta de que proseguir era una estupidez. La acción es peligrosa cuando la prudencia te hace dudar. La sabiduría no confía en las probabilidades, siempre se mueve en la razón. Como puede cualquier esfuerzo tener éxito cuando el buen juicio lo condena tan pronto como es concebido? 86. Sabiduría trascendental. Sabiduría trascendental en todo. Una onza de sabiduría es más valiosa que una tonelada de ingenio. Esta es la primera regla de todos los hechos y las palabras. Es más necesaria entre mayor sea tu posición. Es el medio más seguro, aunque no gane muchos aplausos. Una reputación de sabio es el último triunfo de la fama. Es suficiente si satisfaces al sabio, porque su juicio es la piedra angular del verdadero éxito. 87. Versatilidad. Un hombre que tiene numerosas y excelentes cualidades es como si fuera muchos hombres. Al impartirles a sus conocidos su propia forma de disfrutar la vida, les enriquece su existencia. Variedad en excelencias es el placer de la vida. Es un gran arte sacar provecho de todo lo bueno. 88. Mantén el alcance de tus habilidades en secreto. El sabio no permite que su conocimiento y habilidades sean sondeadas hasta el fondo. si es que deseas ser honrado. El sabio permite que lo conozcas, pero no que lo comprendas. Las suposiciones y dudas acerca del alcance de los talentos del sabio causan más veneración que el exacto conocimiento de ellas. 89. Mantén vivas las expectativas. Deja que lo mucho prometa más y que las grandes acciones anuncien otras más grandes aún. No arriesgues tu fortuna en un solo rodar de los dados. Se requiere de gran habilidad para moderar tus fuerzas, para evitar que la expectativa se disipe. 90. Discreción. Es el trono de la razón y el cimiento de la prudencia. Por medio de la discreción se obtiene el éxito a bajo precio. Es un don del cielo y se debe rezar por ella, como la primera y la última cualidad. Es la pieza más importante de la armadura y tan importante que su ausencia hace imperfecta a la persona, mientras que con otras cualidades es simplemente una cuestión de necesitar más o menos. Todas las acciones de la vida dependen de su aplicación, requieren de su ayuda, pero todo necesita de su inteligencia. La discreción consiste en una tendencia natural hacia el rumbo más racional, combinado con un gusto por lo más seguro. 91. Obtiene y preserva una buena reputación. Cuesta mucho obtener una buena reputación, porque ella solo se adhiere a habilidades distinguidas, las cuales son tan raras como comunes las mediocridades. Una vez que se obtiene, se preserva fácilmente. La buena reputación confiere obligaciones. Cuando la buena reputación se debe a poderes elevados o esferas de acción nobles, se realza un tipo de veneración y concede un ideal de majestad. Es sólo la buena reputación de sólidos fundamentos la que durará permanentemente. 92. Escribe tus intenciones en clave. Las pasiones son las puertas del alma. El conocimiento más práctico consiste en distinguirlas. El que juega con cartas mostradas corre el riesgo de perder la apuesta. La reserva y la precaución deben de combatir la curiosidad de los demás. No permitas que tus gustos sean conocidos, mucho menos dejes que los otros los utilicen, ni para contrariarlos o alabarlos. 93. Realidad y apariencia. Las cosas pasan por lo que parecen, no por lo que son. Pocos se interesan en observar el interior. La mayoría se contenta con las apariencias. No es suficiente tener razón si tus acciones se ven falsas o malintencionadas. 94. Sé una persona sin ilusiones, sabio y justo. En suma, un aficionado a la filosofía. Sé todo esto. No solo lo aparentes, ni lo simules. La filosofía está desacreditada actualmente, pero fue siempre la principal preocupación del sabio. El arte de pensar ha sido degradado. 95. La mitad del mundo se ríe de la otra mitad y todos son estúpidos. Todo es bueno o todo es malo, dependiendo a quién le preguntes. Lo que uno busca, el otro lo condena. Es un estúpido aquel que regule todo de acuerdo a sus ideas. Las excelencias no dependen del placer de una sola persona. En gustos se rompen géneros. No hay defecto que no sea afectado por los gustos. No te desanimes si algo no le gusta a alguien, porque otros lo aprecian. Tampoco permitas que su aplauso te distraiga, porque seguramente habrá otros que lo condenarán. La verdadera prueba para alabanza es la aprobación de gente sabia y de expertos en la materia. Sé independiente a cualquier opinión, moda o siglo. 96. No te achiques ante nada. Grandes rebanadas de buena suerte no apenan al que puede dirigirlas, aunque sean muy enormes. Lo que es plenitud para unos es escasez para otros. Algunos, por su poca capacidad, no pueden digerir, porque nacieron sin ser entrenados para empresas importantes. Sus honores no merecidos los marean, lo que es peligroso estando en una posición de eminencia. No encuentran su lugar apropiado, por lo que la suerte no les encuentra un lugar adecuado a ellos. La persona de talento deberá mostrar que tiene capacidad para aún más importantes empresas y, sobre todo, evitar el mostrar señales de cobardía. 97. Que los demás mantengan su dignidad. Deja que la gente actúe de acuerdo a su nivel. Sé sublime en la acción, noble en tus pensamientos. Como un rey no solo en mérito, sino en poder. Porque la verdadera realización es la rectitud sin mancha. No siente envidia de la grandeza el que puede servir como modelo para ella. Especialmente, los que están cerca del trono deben apuntar a una verdadera superioridad y preferir el tomar parte de las verdaderas cualidades de la realeza, que solamente tomar parte en las ceremonias, sin afectar sus imperfecciones, pero compartiendo su verdadera dignidad. 98. Aprende a conocer qué es lo que se necesita en diferentes ocupaciones. Se necesita discernimiento para saber qué es lo que se necesita. Algunas ocupaciones demandan valor, otras tacto. Las que únicamente requieren rectitud son las más fáciles. Las más difíciles son las que requieren astucia. Porque para la primera, todo lo que se necesita es carácter, mientras que para la otra, toda su atención y celo no serán suficientes. Se necesitará el doble de sentido común para tratar con aquellos que no la tienen. Es intolerable cuando un oficio ocupa a alguien con horas fijas y una rutina establecida. Son mejores aquellos oficios que lo dejan usar a uno sus propios recursos, combinando la variedad con la importancia, porque el cambio refresca la mente. Los trabajos más respetados son los que tienen menos dependencia con los otros. Los peores trabajos son los que nos preocupan. 99. No seas aburrido. La persona obsesionada con una actividad o un tema es apta para ser aburrida. La brevedad es agradable y cumple más. Gana por cortesía, lo que pierde por constante. Las buenas cosas que son breves son lo doble de buenas. La quinta esencia de la materia es más efectiva que una mezcolanza de detalles. Una persona que habla demasiado no es sabia. Hay gente que funciona más como peones que como piezas centrales, estorbos inútiles en tu camino. El sabio evita hacer una aburrición, especialmente con los grandes, quienes siempre están ocupados. Es peor molestar a uno de los grandes que al resto de la gente. El que bien habla, lo hace breve. 100. No alardees de tu posición. Alardear de tu posición es más ofensivo que la vanidad personal. Tomar la pose del importante te hace ser odiado. Entre más estimación busques, menos la obtendrás, porque depende de la opinión de otros. No puedes tomarla, solo la puedes recibir de los demás. Las grandes posiciones y responsabilidades requieren ejercitar una cantidad suficiente de autoridad. Sin ella no pueden ser manejadas adecuadamente. Preserva suficiente dignidad para cumplir las obligaciones de tu oficio. No impongas el respeto hacia tu persona. Gánatelo. Aquellos que insisten y alardean de la dignidad de su oficio muestran que no lo merecen y que es demasiado para ellos. Si quieres ser valorado, que sea por tus talentos. 101. No muestres autosatisfacción. No debes estar contento contigo mismo, lo cual es tener debilidad de espíritu, ni estar satisfecho contigo mismo, lo cual es estúpido. La autosatisfacción es causada casi siempre por la ignorancia. Y sería una ignorancia feliz con todo y sus ventajas sino arruinara la reputación. Como una persona no puede adquirir las preeminentes perfecciones de otros, se contenta con su propio y mediocre talento. La desconfianza es sabia y hasta útil, porque el infortunio no puede sorprender a aquel que ya lo ha previsto. Las cosas dependen de muchas circunstancias. Lo que constituye un triunfo para uno puede ser una derrota para otro. En medio de todo esto, la estupidez incorregible permanece siendo la misma con una autosatisfacción vacía. 102. El camino más corto a la grandeza se encuentra junto a los demás. Es un gran arte llevarse bien con todos. La alternancia de contrarios embellece y sostiene al mundo. Y si causa armonía en el mundo físico, aún más lo hará en la moral. Adopta esta política al elegir a tus amistades. Al unir los extremos se encuentra el más efectivo término medio. 103. No seas criticón. La gente de mal carácter le ve defecto a todo. Critican a todos, por lo que han hecho o por lo que harán. Esto es vileza. Convierten un paraíso en una prisión. Si la pasión interviene, llevan las cosas al extremo. Pero una naturaleza noble siempre sabe encontrar una excusa para las fallas, diciendo que la intención era buena o que fue un error por descuido. 104. No esperes hasta que tu sol esté en el ocaso. Es sabio dejar las cosas antes que las cosas te dejen a ti. Siempre debes de asegurarte un triunfo al final. Sabiamente retírate de cualquier oportunidad de infortunio. No esperes a ser despreciado, lo cual te dejaría vivo en sentidos, pero muerto en estima. Los entrenadores sabios retiran a sus malos caballos antes de que sean objeto de burla en la pista de carreras. Una joven debe romper su espejo aun cuando es bella, en vez de que lo haga después por desilusión. 105. Ten verdaderos amigos. Un amigo verdadero es un segundo yo. Es bueno y sabio con su amigo, y entre ellos dos, todo sale bien. Para que todos te deseen el bien, debes ganarte sus corazones, para que puedas dominar sus lenguas. La forma de ganarse sentimientos amistosos es actuar amistosamente. La mayoría y los mejores de nosotros dependemos de los demás. Tenemos que vivir entre amigos y entre enemigos. Para ello, busca a alguien que te desee el bien cada día. 106. Gánate la buena voluntad y te ganarás su buena opinión. Algunos confían tanto en el mérito que descuidan la gracia. Pero el sabio sabe que la vida es un cambio largo y pedregoso sin la buena voluntad de los demás. La buena voluntad facilita y provee todo. Capta dones y hasta los provee, tales como el valor, la aplicación, la sabiduría y la discreción. Mientras que no ve defectos, porque no los busca. Lo más difícil es ganarse la buena voluntad. Mantenerla es fácil. Búscala y cuando la encuentres, utilízala. 107. En tiempos de prosperidad, prepárate para la adversidad. Es más sabio y fácil almacenar lo necesario para el invierno, cuando todavía es verano. En tiempos de prosperidad, los factores son baratos y los amigos muchos. Por lo tanto, debes de guardarlos para los días desafortunados, porque la adversidad cuesta caro y no encontrarás quien te ayude. Mantén un almacén de amigos y gente que te deba algo. Ya llegará el día cuando su valor aumente. Los estúpidos no tienen amigos verdaderos. En la prosperidad son incapaces de reconocerlos y en la adversidad no serán reconocidos por ellos. 108. Nunca compitas. Cada competencia daña tu reputación. Les das oportunidad a tus rivales a oscurecerte y a brillar más que tú. Pocos pelean una guerra honorable. La rivalidad descubre defectos que la cortesía escondería. Muchos han vivido con buena reputación mientras no han tenido rivales. El calor del conflicto revive escándalos añejos. La competencia inicia con humillación hacia el rival y busca ayuda donde puede, no solo donde debe. Y cuando el abuso no consigue su propósito como frecuentemente sucede, tu oponente buscará venganza, sacando a luz todo lo que le ayude a desacreditarte. La gente de buena voluntad está siempre en paz. Todos los que tienen buena reputación y dignidad tienen buena voluntad. 109. Acostúmbrate a las fallas de los que te rodean. Esto es indispensable si dependen de ti o si tú dependes de ellos. Hay algunas personalidades funestas con las cuales debes de tratar, por lo que debes ser inteligente y acostumbrarte a ellos. 110. Actúa solo con gente honorable, porque puedes confiar en ellos y ellos en ti. Tu honor es el mejor seguro de su comportamiento, hasta en los malentendidos, porque siempre actúan de acuerdo a su carácter. Es por esto que es preferible tener una disputa con gente honorable que una victoria con gente sin honor. La gente sin nobleza no puede ser considerada verdaderos amigos, y sus acuerdos no los comprometen, por más serios que puedan parecer. Nunca tengas nada que ver con ellos. 111. Nunca hables de ti mismo, porque si lo haces, tendrás que alabarte, lo cual es vano, o culparte, lo cual es estúpido. Hablar de uno mismo es inadecuado para el hablante y desagradable para el que escucha. Y si debes evitar esto en la conversación común, aún más debes de evitarlo en asuntos oficiales y cuando hables en público, donde cualquier destello de poca inteligencia es imperdonable. Debes de tener el mismo tacto cuando les hables de alguien en su presencia, debido al peligro que existe en caer en cualquiera de los dos extremos, alabanza o crítica negativa. 112. Adquiere la reputación de ser cortés. Esto es suficiente para que a la gente le guste tu compañía. La buena educación es el principal ingrediente de la cultura. Toda descortesía se gana la oposición y la mala voluntad. Es abominable, pero más si es engendrada por el orgullo. Es mejor demasiada cortesía que muy poca. Entre oponentes, tiene un valor especial y es una prueba de aptitud. Cuesta poco y ayuda mucho. Todo aquel que da honor se verá honrado. La educación y el honor tienen la ventaja de quedarse con el que las muestra a los demás. 113. Evita ser odiado. No hay buena ocasión para buscar el odio de los demás. Llega sin buscarlo mucho. Hay algunos que odian sin saber el porqué. Su mala voluntad es más rápida que nuestra disposición para agradar. Su mala naturaleza tiende más a dañar a otros que su codicia por ganar ventajas. Algunos se las arreglan para estar en malos términos con todos. Una vez que el odio ha echado raíz, es difícil de erradicar, como la mala reputación. El sabio es temido, el malévolo es aborrecido, el arrogante es desdeñado, el bufón es despreciado, el excéntrico es ignorado. Por esto, respeta para que seas respetado y aprende que, para ser estimado, debes demostrar estimación. 114. Vive prácticamente. Hasta la sabiduría debe estar a la moda. Cuando no lo esté, es sabio fingir ignorancia. Las ideas y los gustos cambian con el tiempo. No seas anticuado en tu forma de pensar, y haz que tus gustos sean modernos. En todo el gusto de las mayorías dicta la tendencia. Debes de seguirla por un tiempo, con la esperanza de llevarla a más altos términos. Tanto los adornos del cuerpo como en los de la mente, adáptate al presente aunque el pasado parezca mejor. Esta regla no aplica para la bondad, porque es atemporal. En la actualidad, la bondad ha sido descuidada y parece pasada de moda. Así también parecen fuera de moda la verdad y el cumplimiento de la palabra. Pero aún así son bienvenidas por todo. Qué desgracia para nuestra época, que se considere a la virtud como una extraña y a las malas costumbres como algo normal. Si eres sabio, vive como puedas. Si no puedes, vive como deberías. Dale más valor a lo que el destino te ha dado que a lo que te ha negado. 115. No hagas mucho ruido por una pequeñez. Así como algunos hacen chisme de todo, otros hacen mucho ruido por una pequeñez. Siempre fanfarronean. Todo lo convierten en una disputa o en un secreto. Las cosas problemáticas no deben de tomarse demasiado serio, si pueden ser evitadas. Es absurdo tomarse a pecho lo que puede ser ignorado. Lo que pudo convertirse en algo, se ha vuelto nada al no ponérsele atención. Y lo que era nada, se ha convertido en algo de consecuencia al ponerle demasiada atención. Los problemas se pueden arreglar cuando apenas van apareciendo. Si los dejas crecer, se volverá más difícil. Frecuentemente el remedio causa la enfermedad. Toma como regla importante de la vida el dejar las cosas en paz, sin ponerles demasiada atención. 116. Ten distinción en hablar y en el actuar. Al hacer esto, ganas posición en muchos lugares y te ganas la estimación por adelantado. La distinción se nota en todo, en el hablar, en la apariencia, incluso en el caminar. Es una gran victoria conquistar los corazones de la gente, pero no se obtiene por medio de una presunción estúpida o por una forma de hablar pomposa, sino por un adecuado tono de autoridad, originado en un talento superior combinado con un verdadero mérito. 117. Evita la afectación. Entre más mérito, menos afectación. La afectación le da un sabor vulgar a todo. Es un cansancio para los demás y un problema para el que muestra afectación. Porque se vuelve un mártir del cuidado y se tortura a sí mismo con atención. Los méritos más eminentes pierden más por la afectación porque aparecen orgullosos y artificiales, en vez de ser producto de la naturaleza, y lo natural es siempre más agradable que lo artificial. Siempre puedes estar seguro que la persona que afecta una virtud en realidad no la tiene. Entre más trabajos te tomas para hacer algo, más debes de ocultar dichos trabajos, para que parezca que emergió espontáneamente de tu propio carácter natural. El sabio nunca parece saber sus propios méritos, porque solo, al no tomarles atención, hace que el interés de los demás se centre en ellos. Es doblemente grande el que tiene todas las perfecciones. Esa es la opinión de todos, menos la de él mismo. 118. Haz que la gente te busque. Pocos alcanzan este favor con los demás. La manera más segura para hacer que la gente te busque es ser excelente en tu oficio y en tus talentos, añadiéndole modales agradables. Haciendo esto, llegas al punto en que te vuelves necesario para tu oficio, no tu oficio para ti. Algunos le hacen honor a su puesto, mientras que con otros es todo lo contrario. 119. No seas el que hable de las faltas de la gente. Es de pésimo gusto ocuparse de la mala fama de otros. Algunos tratan de ocultar sus propias manchas con los lunares de los demás, lo cual es una forma estúpida de buscar consuelo. Entre más te inmiscuyes en estos asuntos, más estúpido te muestras. Se sabe poco de las faltas de la gente que no es muy conocida. Ten cuidado de evitar hacer un registro de faltas y defectos. 120. La estupidez consiste no solo de cometer estupideces, sino también en no ocultarla cuando se comete. Debes de mantener tus deseos encerrados, incluso más a tus defectos. A todos les va mal algunas veces, pero el sabio trata de ocultar sus errores, mientras que el estúpido se jacta de ellos. La reputación depende más en lo que se oculta que en lo que se hace. Si no vives castamente, vive precavidamente. Aún en la amistad, es raro que se expongan las faltas ante los amigos. Uno debe de ocultarlos hasta de uno mismo. Aprende a olvidar. 121. Ten gracia en todo. La gracia es la vida del talento, el aliento del discurso, el alma de la acción y el decoro del ornamento. Las perfecciones son el adorno de nuestra naturaleza, pero la gracia es el adorno de la perfección. Se muestra hasta en los pensamientos. La mayoría de veces es un don de la naturaleza y le debe menos a la educación y al entrenamiento. Sin la gracia, la belleza no tiene vida. Sobrepasa al valor, a la discreción y a la prudencia. Es un trabajo hacia el logro. 122. Ten principios y sentimientos elevados. Te llevarán a hacer actos nobles, te mejorarán el gusto, te ennoblecerá el corazón, te elevará la mente, te refinará tus sentimientos y te intensificará la dignidad. También remediará los reveses de la fortuna, la cual se te voltea por envidia. La magnanimidad, la generosidad y todas las cualidades heroicas reconocen a los principios y sentimientos elevados como su fuente y origen. La característica principal de la nobleza de sentimientos es hablar bien del enemigo y actuar mejor con él. Brilla aún más cuando se presenta la ocasión de una venganza y dejas pasar la oportunidad, teniendo una completa victoria al mostrar generosidad inesperada. Es un maravilloso acto de política. No tiene pretensión de victoria, porque no aspira a nada, y mientras obtiene sus mieles, oculta sus méritos. 123. Nunca te quejes. Si siempre te estás quejando, atraerás el descrédito. Más vale ser un modelo de autodependencia, opuesto a las pasiones de los demás, que ser un objeto de su compasión. Las quejas abren el camino para quien las escuche. Actúe como aquellos de los que nos quejamos. Y dar a conocer un insulto forma una excusa para otro más. Al quejarnos de ofensas pasadas, damos ocasión para que existan ofensas futuras. Y al buscar ayuda o consejo, solo obtenemos indiferencia y desprecio. Es más político alabar los favores de una persona para que los demás se sientan obligados a hacer lo mismo. Relatar los favores que le debemos al que está ausente equivale a demandar atenciones similares de quienes estén presentes. Y así nuestro crédito se apoya en quien está siendo alabado y quedamos bien. El inteligente nunca publicará sus fallas o defectos, sino solo aquellas marcas de consideración que sirven para mantener viva la amistad y a la enemistad en silencio. 124. Haz y que te vean haciéndolo. Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen. Ser útil y saber cómo mostrarlo es ser doblemente útil. Lo que no es visto es como si no existiera. Ni la justicia recibe propia consideración si no parece justa. Los observadores son mucho más escasos que aquellos que están desilusionados por las apariencias. Las cosas son juzgadas por cómo se ven, y muchas cosas son diferentes de lo que parecen. Pero un buen exterior es la mejor recomendación para una perfección interna. 125. Corrige tus juicios. Apelar a tu corte interna de revisión de juicios hace que las cosas sean más seguras, especialmente cuando el curso de acción no es claro. Ganas tiempo al confirmar o mejorar tus decisiones. Te permite nuevas bases para reforzar o corroborar tu juicio. En el caso de dar algo a alguien, el regalo será más valorado si ha sido bien pensado que, por ser prontamente entregado, lo que se espera de muchos es recibido con ansiedad. Si tienes que negar algo que te hace ganar tiempo, para decidir el cómo y el cuándo, deja madurar el no, para que puedas paliar su efecto. Después de que el primer ardor de deseo ha pasado, el dolor del rechazo se siente menos, pero especialmente cuando la gente está presionando para obtener una respuesta y es preferible diferirla. 126. Es mejor ser un estúpido con el resto del mundo que ser un sabio solo. Así lo afirman los políticos. Para la gente, la sabiduría solitaria pasa como estupidez. Es importante navegar con la corriente. La más grande sabiduría consiste en fingir ignorancia. Tienes que vivir con los demás, y la mayoría de veces son unos ignorantes. Es mejor ser un sabio entre la multitud que ser un estúpido solo. 127. Duplica tus recursos. Al hacerlo, duplicas tu vida. No debes de depender ni de confiar en un solo recurso, por más prominente que éste sea. Todo debería de mantenerse por duplicado, especialmente las causas del éxito, favor y estima. La mutabilidad lo trasciende todo y le da un límite a toda existencia, especialmente a las cosas que dependen de la voluntad humana, que es lo más frágil. Para protegerse en contra de esta inconstancia, el sabio debe tomar, como regla general, el mantener un almacén con el doble de cualidades buenas y útiles. 128. No contradigas. La contradicción hace que parezcas necio y estúpido. La prudencia te debe ayudar a dejar esto. Encontrar dificultades en todo puede probar que eres astuto, pero también te puede definir como estúpido. La gente que es así hace una guerra de la conversación más agradable y actúa como enemigo con sus allegados, en vez de hacerlo contra sus verdaderos enemigos. Es estúpido y cruel aquel que encierra en la misma jaula a la bestia salvaje y a la mansa. 129. Ponte en el centro de las cosas. Para que sientas el impulso de los acontecimientos, muchos pierden el camino en discusiones inútiles o en palabrería cansada, sin llegar a captar completamente el asunto. Van a un solo punto cientos de veces, hartándose ellos y a los demás, sin tocar nunca el centro de los acontecimientos. Por esta confusión mental, este tipo de gente desperdicia su tiempo y su paciencia en asuntos que deberían dejar en paz, y así se quedan sin tiempo para lo que debieron hacer, pero no hicieron. 130. El sabio debe ser autosuficiente. Aquel que lo es todo para él mismo lleva lo que necesita dentro de sí. Si tú eres tu propio amigo, estás en la posición de vivir solo. ¿A quién más podría un hombre así querer si no hay un intelecto más claro ni un gusto más refinado que el suyo? De esta manera, dependerías únicamente de ti mismo, lo cual es una de las felicidades más sublimes. Aquel que puede vivir solo no se parece en nada a la bestia bruta, sino que se asemeja mucho al sabio, y se parece en todo a un dios. 131. El arte de dejar las cosas en paz. Esto es más válido cuando las olas de la vida, privada o pública, están embravecidas. Hay huracanes en asuntos humanos, tempestades de pasión. Cuando es más sabio retirarse a una bahía y permanecer anclado. Los remedios, por lo general, hacen que las enfermedades empeoren. En tales casos, debes dejarlas que sigan su curso natural. Un doctor sabio conoce cuándo no recetar medicina, y a veces la habilidad más grande consiste en no aplicar remedios. La forma apropiada de afrontar las tormentas del vulgo es retirarse y dejar que se calmen solas. Ceder hoy es conquistar poco a poco. El agua de una fuente se enturbia con agitarla un poco y no se transparenta con nuestra voluntad, sino dejándola en paz, sin moverla. El mejor remedio para los asuntos molestos es dejarlos que tomen su curso y se calmen solos. 132. Reconoce los días desafortunados. Estos días en verdad existen. Nada sale bien y aunque se cambie de juego, la mala suerte permanece. Dos intentos deben ser suficientes para decirnos si un día es desafortunado o no. Todo está en un proceso de cambio, hasta nuestra mente, y nadie es sabio siempre. También la casualidad toma parte. Todas las perfecciones tienen sus momentos, hasta la belleza tiene sus horas. También, la sabiduría falla a veces, al hacer mucho o muy poco. Para que algo salga bien, debe hacerse en su día adecuado. Esta es la razón por la que a algunas personas todo le sale mal. Y a otras todo le sale bien, aun con menos trabajo. Encuentran todo listo, su intelecto ágil, su genio benefactor favorable y su estrella de la suerte en el cenit. En tales circunstancias, debes aprovechar la ocasión y no dejar escapar ni la más sutil oportunidad. El sabio no decide si un día es afortunado, solo por un evento o una mala fortuna, porque puede que sea nada más que un chispazo de buena suerte o solo una ligera molestia. 133. Encuentra lo bueno de las cosas. Esta es la ventaja del buen gusto. No hay nada que no tenga algo bueno, especialmente los libros, alimento para las ideas. Algunos tienen un sentido para fijarse en un solo defecto de entre mil excelencias y hacen un balance de defectos, lo que da mayor crédito a su mal gusto que a su inteligencia. Este tipo de gente lleva una vida triste, alimentándose de amarguras y engordando con basura. Los que tienen el gusto más afortunado son aquellos que, de entre mil defectos, se encuentran con una bella cualidad. 134. No te escuches a ti mismo. No sirve agradarte a ti mismo si no agradas a otros. Y como regla general, el desprecio es el castigo de la autosatisfacción. La atención que te pones a ti mismo se la debes a otros. Hablarte y escucharte a ti mismo no puede dar buen resultado. Si hablar solo equivale a la locura, es doblemente desaconsejable escucharte a ti mismo en presencia de otros. Hay algunos que, en cada oración, buscan el aplauso o la adulación, poniendo a prueba la paciencia del sabio. Así también, el pomposo habla con eco. Y como su plática solo puede avanzar con ayuda de muletas, en cada palabra necesitan el apoyo de un estúpido bravo. 135. Nunca, por obstinación, tomes el lado equivocado, porque tu oponente habrá tomado el correcto. Si empiezas la pelea ya derrotado, pronto saldrás en desgracia. Nunca podrás ganar con armas malas. El oponente se vio astuto al tomar primero el mejor lado. Sería estúpido venir detrás de él para tomar lo peor. Tal obstinación es más peligrosa en acciones que en palabras, porque la acción encuentra más riesgos que las palabras. Es una falla común de los tercos, perder lo verdadero por contradecirlo y lo útil por combatirlo. El sabio nunca se pone en el lado de la pasión. Si el enemigo es un estúpido y obstinado, el sabio se dará la vuelta y hará que el obstinado lo siga hacia el lado incorrecto. Esta es la única forma de sacar al enemigo del lado correcto, porque su estupidez hará que lo abandonen y su obstinación será castigada por haberlo hecho. 136. Nunca uses mucho las paradojas para que evites ser aburrido. Ambos extremos dañan tu reputación. Toda empresa que se aparta de lo razonable se acerca a la estupidez. La paradoja es una trampa. Se gana el aplauso al principio, por su novedad. Se desacredita cuando el engaño es conocido y previsible, y su vacuidad se vuelve aparente. Es una especie de malabarismo, y en asuntos políticos sería la ruina del Estado. Aquellos que no pueden o no se atreven a realizar grandes acciones por el camino directo de la excelencia, rodean por la vía de la paradoja, admirada por los tontos, pero que convierte a los sabios en verdaderos profetas. La paradoja demuestra un juicio desequilibrado y no está del todo basada en la falsedad, sino más bien en lo incierto, y arriesga los asuntos más importantes de la vida. 137. Empieza con otros para terminar contigo. Este es un medio político para tu propio provecho. Hasta en asuntos divinos, los maestros cristianos recalcan esta maña santa. Es una importante pieza de disimulación, porque las ventajas previstas sirven de atracción para influenciar la voluntad de los demás. Nunca debes de avanzar sin que vayas en encubierto, especialmente donde el terreno es peligroso. Es igual con las personas que siempre dicen no al principio. Es mejor evitar este golpe presentando tu petición, de tal forma que no se pueda negar. Este consejo pertenece a la regla de actuar de segundo impulso. Ver la máxima 11, la cual descubre maniobras más sutiles de la vida. 138. No muestres tu dedo herido, porque todos lo buscarán para golpearlo. No te quejes de nada, porque la malicia siempre apunta hacia la debilidad, que puede ser lastimada. La mala voluntad busca heridas para irritarlas. Dirige sus dardos para poner a prueba el temperamento, e intenta mil formas de molestar. El sabio nunca confiesa haber sido herido, ni descubriría algún mal, ya sea personal o hereditario, porque a veces al destino le gusta herirnos donde estamos más tiernos. Siempre mortifica a la carne herida. Por lo tanto, nunca le digas a nadie el origen de tu dolor o tu alegría, si quieres que el dolor cese y que la alegría dure. 139. Mira en el interior de las cosas. Las cosas son generalmente diferentes de lo que parecen. Y la ignorancia que nunca ve más allá de la cáscara se desilusiona fácilmente. Las mentiras siempre vienen primero, arrastrando a los estúpidos. La verdad siempre viene hasta el final, cojeando y tomada del brazo del tiempo. Por eso el sabio reserva la verdad para una de sus orejas, porque la madre naturaleza, en toda su sabiduría, le ha dado un duplicado. La desilusión es muy superficial, y solo los que son superficiales caen en ella. La prudencia vive retirada en sus aposentos y es visitada solo por los sabios. 140. No seas inaccesible. Nadie es tan perfecto como para no necesitar a veces el consejo de los demás. Es un asno incorregible el que no escucha a nadie. Hasta el intelecto más elevado debe buscar el consejo de un amigo. Aún la soberanía debe aprender a inclinarse. Hay algunos que son incorregibles porque son inaccesibles. Se van a la ruina porque nadie se atreve a corregirlos. Los más eminentes deben tener la puerta abierta para la amistad, que puede convertirse en la puerta de la ayuda. Un amigo debe de tener la libertad para aconsejar y regañar sin sentirse apenado. 141. Cultiva el arte de la conversación. Es ahí donde se muestra la verdadera personalidad. Ningún acto requiere más atención que la conversación. Por la conversación puedes ganar o perder. Si se necesita cuidado al escribir una carta, aún más se necesita para la conversación, donde hay ocasión de mostrar tu inteligencia. Los expertos sienten el impulso del alma en la lengua, por lo que el sabio dice, habla para que pueda conocerte. Algunos dicen que el arte de la conversación no debe de tener ingenio, que debe ser sencilla, sin adornos, como la ropa. Esto aplica para la plática entre amigos. Pero cuando se establece una conversación con personas a las cuales debes mostrarles respeto, se debe responder con la dignidad que se merecen. Para ser apropiada, se debe de adaptar el pensamiento y tono de los demás. No seas un crítico de las palabras o serás tomado como un pedante, y la gente te evitará o al menos venderá cara a sus ideas. En la conversación, la discreción es más importante que la elocuencia. 142. Ten a alguien que reciba los ataques por ti. Es una gran habilidad del líder el tener un escudo en contra de la mala voluntad. No es un recurso de incapacidad, como sus detractores imaginan, sino la política de tener a alguien que reciba la censura de los afectos y el castigo del desagrado general. No todo puede salir bien, ni todos pueden quedar satisfechos. Es recomendable, aun al costo de nuestro orgullo, el tener chivos expiatorios, costales que reciban los golpes cuando las cosas no salgan bien. 143. Aprende a ponerle tu precio a las cosas. El valor intrínseco de las cosas no es suficiente, porque no todos muerden el anzuelo de la esencia, ni miran el interior. La mayoría de la gente se va hacia donde el montón, y lo hacen porque ven que los otros también lo hacen. Es un arte mostrar las cosas en su verdadero valor. A veces alabándolo porque la alabanza despierta el deseo, a veces poniéndole un nombre impactante, lo que es muy útil para poner las cosas en la más alta categoría, pero sin afectación. Créate la fama de ser proveedor de los conocedores, porque todos creen que son expertos, y si no, las ganas de querer serlo despiertan el deseo. Nunca llamas a las cosas fácil ni común, porque con esto las desprecias. Todos corren tras lo inusual, lo cual es más atractivo, tanto para el gusto como para la inteligencia. 144. Piensa antes de hacer. Piensa hoy para el mañana y para muchos días después. La más grande previsión es determinar de antemano los tiempos turbulentos. Para el providente no hay desgracias, y para el cuidadoso no hay escapes angustiosos. No debemos dejar de pensar hasta que estemos hasta el mentón del lodo. La reflexión madura puede vencer sobre las dificultades más formidables. Es mejor dormirse pensando en las cosas de antemano que despertarse cuando ya han sucedido. Muchos actúan primero y piensan después, o sea que piensan menos en las consecuencias y más en las excusas. Otros no piensan ni antes ni después. Toda la vida debe ser un curso de pensar en cómo no salirse del camino correcto. La meditación y la previsión te permiten determinar el curso de tu vida. 145. Nunca tengas un compañero que brille más que tú. Entre más brilla, menos deseable es su compañía. Entre más excelente sea en calidad, más buena reputación tendrá. Él siempre cantará la primera voz y tú la segunda. Si llegas a conseguir algo, solo serán las obras que él deja. No te juntes con uno que te eclipse, sino con alguien que te haga brillar más. Cuando estés en tu camino hacia la fortuna, asóciate con los eminentes. Cuando llegues a ella, afíliate con los mediocres. 146. Ten cuidado de entrar a un lugar donde el espacio a llenar sea demasiado grande. Pero si lo haces, sobrepasa a tu predecesor. Igualarlo requiere ser el doble de valioso que él. Llenar un gran vaso vacío es difícil, porque el pasado siempre parece mejor. E igualar a tu predecesor no es suficiente, porque él goza de la ventaja de haber estado ahí primero. Es por esto que debes tener cualidades adicionales para destronar al predecesor de su lugar en la opinión pública. 147. No creas fácilmente que no te guste algo. La madurez de la mente se muestra cuando se es lento en el creer. Lo usual es la mentira, así que deja de pensar que el creer sea inusual. El que cree fácilmente cae pronto en la desilusión. Duda siempre de la buena voluntad de los demás. Es igual de imprudente tomarle gusto a algo demasiado pronto, porque las mentiras pueden ser dichas con palabras, así como también con hechos. 148. El arte de dominar tus pasiones. Oponte a los ataques de la pasión con reflexión prudente. El primer paso para dominar una pasión es reconocer que estás siendo atacado por ella. Este es el arte de artes. Debes saber cómo y cuándo detenerlas. Es una gran prueba de sabiduría estar sereno durante un ataque de rabia o pasión. Todo exceso de pasión es una disgresión de la conducta racional. Para mantener control sobre los ímpetus, debes conservar firmes las riendas de la atención. 149. Selecciona a tus amigos. Se habrán graduado después de haber pasado la prueba de la experiencia y el test de la fortuna. No solo en afecto, sino en discernimiento. Este es uno de los aspectos más importantes de la vida, aunque uno de los menos cuidados. La inteligencia trae amigos a algunos. La casualidad otorga amigos a muchos. Una persona es juzgada por sus amistades, porque no hay simpatía entre los sabios y los estúpidos. Encontrar placer en la compañía de una persona no es prueba de amistad cercana. Hay amistades legítimas por la fertilidad de ideas y motivos y otras ilícitas por placer. Pocos son los amigos del yo interno de una persona. La mayoría lo son del yo superficial. La introspección de un verdadero amigo es más útil que la buena voluntad de los otros. Por eso consigue tus amigos por medio de la inteligente elección, no por la casualidad. Un amigo sabio te evita preocupaciones. Una amistad estúpida te trae más preocupaciones de las que ya tienes. 150. No cometas errores en cuanto al carácter. Este es el peor error y el más fácil de cometer. Es mejor ser estafado en el precio que en la calidad de la mercancía. Cuando trates con la gente, es necesario que uses tu introspección. Conocer a la gente es diferente de conocer a las cosas. Es de la más profunda filosofía el sondear las profundidades de los sentimientos y distinguir los rasgos del carácter. La gente debe ser estudiada tan a profundidad como los libros. 151. Haz uso de tus amigos. Esto requiere del arte de la discreción. Es mejor que algunos estén cerca y otros que estén lejos. Algunos son buenos para la conversación, pero son excelentes para cartearse, porque la distancia hace que se olviden de los defectos que son insoportables cuando están cerca. Los amigos son para usarse, más que para encontrar entretenimiento, porque tienen las tres cualidades de lo bueno: unidad, bondad y verdad. Pocos son dignos de ser buenos amigos. Mantener amigos es más importante que hacerlos. Selecciona aquellos que te convengan. No hay desierto más grande que el vivir sin amigos. La amistad multiplica lo bueno de la vida y divide lo malo. Es el remedio contra el infortunio. 152. Soporta a los estúpidos. El sabio es impaciente con los estúpidos. Mucha sabiduría es difícil de satisfacer. La primera gran regla de la vida, según Epictetus, es soportar las cosas. Él valoraba esto como la mitad de la sabiduría. Soportar todas las variedades es estupidez. Requiere de mucha paciencia. Frecuentemente, debemos de soportar a aquellos de los que dependemos, lo cual es una útil lección de autocontrol. De la paciencia nace la paz, la cual es la felicidad del mundo. Aun aquel que no tiene paciencia y que vive aislado, deberá de soportarse a sí mismo. 153. Ten cuidado al hablar. Con tus rivales, por prudencia. Con otros, por apariencia. Siempre hay tiempo de decir una palabra, pero nunca de retirarla. Habla como si estuvieras haciendo tu testamento. Entre menos palabras, menos problemas. Los secretos profundos tienen el lustre de lo divino. El que habla rápido se cae pronto y fracasa pronto. 154. Conoce tus pequeños defectos. Hasta la gente más perfecta tiene pequeños defectos, y está atada a ellos o los ama. Son frecuentemente defectos del intelecto. Entre más grande el intelecto, más notorios los defectos. son manchas en la perfección. Desagradan a los demás, pero agradan al que los posee. Es una cuestión de inteligencia deshacerse de ellos y dejar que actúen las otras cualidades, porque la gente se fijará más en tus pequeños defectos que en tus grandes talentos. 155. ¿Cómo triunfar sobre tus rivales y tus detractores? No es suficiente engañarlo, aunque sea frecuentemente aconsejable. Una postura digna es lo esencial. No hay venganza más heroica que la de los talentos y los servicios que conquistan y atormentan al envidioso. Todo éxito tuyo es un nudo más en la soga que está alrededor del cuello de aquellos que te desean el mal. La gloria del enemigo es el infierno del rival. El envidioso no muere una vez, sino cada vez que el envidiado obtiene un aplauso. La inmortalidad de su fama es la medida de la fortuna del envidioso. Mientras que uno vive con honor, el otro vive con dolor sin fin. La lenta muerte del envidioso durará mucho en terminar. 156. Nunca por simpatía al desafortunado. Te envuelvas en su destino. El infortunio de una persona es la fortuna del otro, por lo que no puede ser favorecido sin que varios sean desdichados. Es una peculiaridad del desafortunado apelar a la buena voluntad de la gente, los cuales desean compensarlos, por los golpes de la fortuna, con sus favores inútiles. Y suele suceder que, cuando uno es aborrecido por todos en la prosperidad, se vuelve adorado por los mismos en la adversidad. Pero se debe notar cómo el destino baraja las cartas. Hay gente que siempre se rodea de desdichados, y el que antes volaba alto y feliz se encuentra ahora miserable a su lado. Esto revela nobleza de alma, pero no demuestra sabiduría mundana. 157. Lanza pajas al aire para probar al viento. Encuentra cómo van a ser recibidas las cosas, especialmente de aquellas cuya recepción o éxito sean dudosas. Así te asegurarás de que todo salga bien, o de preparar tu retirada. Sé sabio, sondea las intenciones de la gente para saber en qué terreno estás parado. Esta es la gran regla de la previsión, en el preguntar, en el desear y en el gobernar. 158. Pelea la guerra con honor. Puedes verte obligado a pelear una guerra, pero nadie te obliga a usar flechas envenenadas. Debes de actuar tal y como eres, no como otros quieren que seas. La nobleza en la batalla de la vida te hace ser alabado. Debes pelear para conquistar. Una victoria vil no te trae la gloria, sino desgracia. El honor siempre tiene la carta más alta. Una persona honorable nunca usa armas prohibidas, tal como usar una amistad que te ha terminado para propósitos de un odio recién iniciado. Una confidencia nunca deberá ser usada para vengarse. El más ligero rastro de traición ensucia tu buen nombre. El noble y el indigno deben estar separados. Sé capaz de presumir que si la nobleza, la generosidad y la fidelidad desaparecieran del mundo, la gente podría redescubrirlas en tu corazón. 159. Distingue a la gente de palabras de la gente de hechos. La discriminación es importante, en el caso de elegir amigos, personas y empleos, de todos los cuales hay muchas variedades. Las malas palabras, aun sin malos actos, son lo suficientemente viles. Las malas palabras con malos actos son incluso peor. Recuerda que los árboles que dan hojas, pero no dan fruto, no tienen corazón. Conócelos por lo que son, inútiles excepto por su sombra. 160. Aprende a confiar en ti mismo. En las grandes crisis, no hay mejor compañero que un corazón valiente. Las preocupaciones desaparecen para la persona que está segura de sí misma. No debes de rendirte al infortunio o se volverá intolerable. El que se conoce a sí mismo sabe cómo dar fuerza a su debilidad, y el sabio lo conquista todo. 161. No te entregues a las excentricidades de la estupidez, la vanidad, la presunción, el egoísmo, la desconfianza, el capricho, la terquedad, el teatralismo, el berrinche, lo preguntón, la contradicción y toda forma de defectos del ego son monstruosidades de la impertinencia. Toda deformidad de la mente es más ofensiva que una física, porque viola una belleza superior. 162. Asegúrate de no fallar una vez en lugar de atinarle 100 veces. Nadie ve directamente al sol, pero todos lo miran cuando está eclipsado. La práctica común no relata lo que está bien, sino lo que está mal. Las malas noticias se conocen pronto. Mucha gente no es conocida en el mundo hasta que ha muerto. Todas las hazañas juntas de una persona no son suficientes para limpiar un pequeño error. Evita entonces cometer cualquier desliz, sabiendo que la mala voluntad se da cuenta de cada error y no del éxito. 163. En todas las cosas, mantén una reserva secreta a la cual recurrir en tiempos difíciles. Esta es una forma segura de mantener tu estatus. Debes siempre tener algo a qué recurrir cuando tengas temor de una derrota. Hasta en el conocimiento debe de haber una reserva secreta, para que en caso de necesitarlo, tus recursos se dupliquen. La reserva es más importante que la fuerza de ataque, porque está distinguida por el valor y la reputación. La prudencia solo se pone a trabajar cuando hay seguridad. 164. No desperdicies tu influencia. Los superiores como amigos son para las grandes ocasiones. No debes de usar tu gran confianza en pequeñeces, porque desperdicias un favor. El ancla de emergencia debe ser reservada como última medida. Si usas a los grandes para fines pequeños, ¿qué te queda para después? Nada es más valioso que un protector y nada cuesta más que un favor. Puede hacer o deshacer un mundo completo. Puede apoyar tu talento o quitártelo. Así como la naturaleza y la fama es favorable con el sabio, la suerte generalmente le tiene envidia. Es por eso que es más importante tener a su lado el favor del poderoso que tener bienes y propiedades. 165. Nunca luches con alguien que no tiene nada que perder. Al hacerlo entras a un conflicto desigual. Tu contrario entra sin ansiedad, habiéndolo perdido todo, incluso la vergüenza. No tiene más pérdidas que temer. Él, por lo tanto, recurre a todo tipo de insolencia. Nunca debes de exponer tu valiosa reputación, que te ha costado años ganar, a un riesgo tan terrible. Porque puede perderse en un momento. Un solo golpe puede borrar mucho sudor. Una persona de honor y responsabilidad tiene reputación porque tiene mucho que perder. La persona con honor entra a la competencia con gran preocupación e ingresa a la acción con tal circunspección que le da a la prudencia la oportunidad de retirarse a tiempo y de poner la reputación en resguardo, porque aún en la violencia puede ser que él no gane lo que ha perdido al exponerse a las posibilidades de la derrota. 166. No seas de cristal en tus relaciones con los demás, mucho menos en la amistad. Algunos se rompen muy fácilmente y muestran su falta de consistencia. Sus sentimientos son más sensibles que el mismo ojo y no deben de ser tocados. La mayoría son muy egoístas y esclavos de sus humores. 161. No vivas deprisa. Saber cómo separar las cosas es saber cómo disfrutarlas. Mucha gente termina con su fortuna más pronto que con su vida. Corren por los placeres sin disfrutarlos y les gustaría regresar cuando ven que han pasado la marca. Devoran en un día más de lo que pueden digerir en toda la vida. Viven adelantándose en los placeres, se comen los años de antemano y terminan con todo demasiado pronto por su prisa. Aún en la búsqueda del conocimiento, debe haber moderación, porque podemos llegar a saber cosas que sería mejor que no las supiéramos. Tenemos más días por vivir que placeres. Sé lento en el disfrute y rápido en el trabajo, porque la gente ve el trabajo terminado con placer y el disfrute culminado con arrepentimiento. 168. Una persona sólida. La persona que es sólida no encuentra satisfacción en aquellos que no lo son. No todos los que parecen serlo lo son. Algunos son fuertes de engaño, impregnados de quimeras. Otros pretenden mucho, pero hacen poco. Al final acaban mal porque no tienen una base sólida. Solo la verdad te puede dar una auténtica reputación. Solo la realidad puede dar beneficio real. Las cosas sin fundamento no duran mucho. Prometen mucho como para ser confiables. 169. Ten conocimiento o reconoce a aquellos que lo tienen. Sin inteligencia, ya sea la tuya propia o la ayuda de otros, la vida es imposible. Pero muchos no entienden que no saben, y muchos creen que saben cuando en realidad no saben nada. Las fallas de la inteligencia son incorregibles, porque aquellos que no saben no se conocen a sí mismos y por lo mismo no pueden buscar lo que les hace falta. Muchos serían sabios si no creyeran que ya lo son. Pasa que, aunque los oráculos de la sabiduría son preciosos, son raramente usados. El hecho de buscar consejo no aminora la grandeza, ni muestra incapacidad. Al contrario, el hecho de pedir una guía prueba que eres prudente. Acepta el consejo de la razón si no deseas encontrarte con el fracaso. 170. Evita tener demasiada familiaridad con los demás. Tampoco permitas que los demás sean demasiado confianzudos contigo. Aquel que es muy atrevido pierde cualquier superioridad que su influencia le dé y, por lo tanto, pierde respeto. Lo divino demanda decoro. Toda excesiva familiaridad o confianza engendra desprecio. En las relaciones humanas, entre más muestres, menos tienes. Pero al tener una comunicación abierta, das a conocer fallas y defectos que la prudencia mantendría ocultas. La familiaridad nunca es deseable, ni con los superiores, porque es peligroso, ni con los inferiores, porque no es adecuado, mucho menos con la masa, la cual es insolente por pura estupidez. Ellos confunden cualquier favor o amabilidad que les tengas con necesidad hacia ellos. La familiaridad colinda con la vulgaridad. 171. Confía en tu corazón, especialmente cuando ya ha sido puesto a prueba. Nunca te niegues a escucharlo. Es un tipo de oráculo propio, que siempre predice lo más importante. Muchos han perecido porque le temían a su propio corazón. Pero, ¿de qué sirve temerle sin encontrar un remedio mejor? Muchos son proveídos con un corazón tan verdadero que siempre predice el infortunio y evita sus efectos. No es sabio buscar males, a menos que busques conquistarlos. 172. La reticencia es el sello de la capacidad. Un corazón sin secretos es una carta abierta. Donde hay una base sólida, los secretos se pueden esconder profundamente. La reticencia aparece por el autocontrol, ya que controlarse a uno mismo es un verdadero triunfo. La seguridad de la sabiduría consiste en una templanza interior. El riesgo que corre la reticencia está en los cuestionamientos, en el uso de la contradicción para sacar secretos, en la ironía. Para evitarlo, el prudente debe ser aún más reticente. Lo que debe de hacerse no necesita ser dicho, y lo que debe de decirse no necesita ser hecho. 173. Nunca guíes al enemigo hacia lo que tiene que hacer. El estúpido nunca hace lo que el sabio considera prudente. El sabio no sigue un plan ideado por otro. Debes de discutir los asuntos desde ambos puntos de vista, voltearlos por los dos lados. Los juicios varían. Cuando tengas que decidir, atiende más lo posible que lo probable. 174. La verdad, pero no toda la verdad. Nada demanda más precaución que la verdad. Es el aguijón del corazón. Se requiere tanto decir la verdad como ocultarla. Una mentira destruye toda la reputación e integridad. El engaño se considera traición, pero no todas las verdades pueden ser dichas, por nuestro propio bien o por el bien de otros. 175. Una pizca de arrojo en todo. Esta es una parte importante de la prudencia. Debes de moderar tu opinión sobre los demás, pero no tenerles en tan alto puesto como para temerles. La imaginación nunca debe ceder al corazón. Muchos parecen grandes hasta que los conoces personalmente, y al tratarlos, sientes más desilusión que estima. Recuerda, nadie sobrepasa los límites de la humanidad. Todos tenemos debilidades. La dignidad da aparente autoridad, la cual es raramente acompañada de poder personal, porque la fortuna frecuentemente reviste la altura del puesto, con la inferioridad del portador. La imaginación siempre brinca demasiado pronto, pinta las cosas en colores más brillantes que la realidad, y piensa las cosas no como son, sino como le gustaría que fueran. Si la autoconfianza ayuda al ignorante, ¿cuánto más hará por el valiente y el sabio? 176. No defiendas tus opiniones muy firmemente. Todos los estúpidos están firmemente convencidos, y todo aquel completamente persuadido es un estúpido. Entre más erróneo es su juicio, más se aferra a él. Aun en casos de obvia certeza, es bueno ceder. Nuestras razones para mantener la opinión no importan, pero nuestra cortesía al ceder será reconocida. Nuestra obstinación pierde más de lo que gana. Nuestra victoria. Existen algunas cabezas duras que añaden capricho a la obstinación, y el resultado es un estúpido agotante. La obstinación debe ser para la voluntad, no para nuestra forma de pensar. 177. No actúe ceremoniosamente. Ser puntilloso es una molestia. La afectación colinda con la estupidez. Es correcto exigir respeto, pero no lo es ser demasiado ceremonioso. No afectes ni desdeñes las reglas de etiqueta. No puede ser superior el que es notable en pequeñeces. 178. No arriesgues tu reputación en una sola tirada de dados. Porque, si algo sale mal, el daño es irreparable. Puede que falles una vez, especialmente al principio. Las circunstancias no son siempre favorables. Siempre emplea los mejores medios y recurre a más recursos. Las cosas dependen de todo tipo de cualidades. Es por esto que la satisfacción por el éxito es tan rara. 179. Reconoce tus faltas. La integridad puede reconocer al vicio, aunque esté vestido con brocados y coronado con oro. El esclavismo no pierde su vileza solo porque sea disfrazado con la nobleza del amo. Puede ver que hay nobles personas con grandes faltas, pero no es por ellas que son ilustres. Los grandes disfrazan sus vicios y los abominan en las clases inferiores. 180. Haz cosas agradables tú mismo, y las cosas desagradables hazlas a través de otros. Para que ganes buena voluntad y evites ser odiado, una persona grande recibe más placer en hacer un favor que en recibir uno. Hacer favores es privilegio de los grandes. No puedes causar dolor a otro sin sufrir también dolor tú, ya sea el dolor por simpatía o por remordimiento. Cuando te encuentras en una alta posición, solo puedes trabajar por medio de premios y castigos. Así que, concédete el privilegio de dar los premios y a otro dales la responsabilidad de aplicar los castigos. Elige a alguien para quien se dirija el descontento, el odio y la maledicencia. Porque la rabia de la multitud es como la del perro. Sin importarle la causa de su dolor, se pone a morder el látigo en vez del que lo manejó. 181. Sé portador de alabanzas. Hacer esto incrementa tu reputación de tener buen gusto, porque muestra que has aprendido lo que es excelente. Da material de conversación y para imitación. Alaba con delicadeza. Asimismo, no hables mal de aquel que no esté presente. No te dejes afectar por las exageraciones de uno, ni te confíes demasiado por las alabanzas del otro. Debes de saber que ambos actúan del mismo modo por métodos diferentes, adaptando sus palabras a la compañía con los que se encuentran. 182. Utiliza los deseos de los demás. Entre más grandes sus deseos, mayor es la oportunidad. Muchos hacen escaleras cuyos peldaños son los deseos de los demás para alcanzar sus objetivos. La energía del deseo promete más que la inercia de la posesión. La pasión del deseo se incrementa con cada fomento de la oposición. Lo más inteligente es satisfacer el deseo y preservar la dependencia. 183. Encuentra consuelo en todo. No hay problema sin compensación. Se sabe que los tontos tienen suerte, y que la suerte del feo es proverbial. Vale poco y vivirás mucho. Es el vidrio cuarteado, el que nunca es roto. Parece que la fortuna les tiene envidia a los grandes. Así que iguala las cosas, dándole larga vida al inútil y corta vida al importante. Los que llevan la carga son los que sufren, mientras que los que no tienen importancia viven tranquilos. El desafortunado piensa que ha sido olvidado por la muerte y la fortuna. 184. No te fíes de la cortesía. Hay algunos que pueden encantar a los tontos por la gracia de su verbo. Prometerlo todo es prometer nada. Las promesas son las trampas de los tontos. La verdadera cortesía es el cumplimiento del deber. Lo demás es puro engaño. La obediencia no se le tiene al hombre, sino a sus medios. Los cumplidos no se ofrecen a las cualidades que son reconocidas, sino a las ventajas que son deseadas. 185. Una vida pacífica es una larga vida. Para vivir, deja vivir. Los pacificadores no solo viven, ellos rigen la vida. Escucha, ve y quédate callado. Un día sin disputa trae un sueño sin pesadillas. Una larga y agradable vida es el fruto de la paz. Tiene todo el que no se mete en lo que no le atañe. No te tomes nada a pecho. Es una estupidez preocuparnos por lo que no nos concierne y descuidar lo que sí. 186. De la gente que empieza con la preocupación ajena para terminar con la propia. Debes estar alerta en contra de la astucia de los otros. Observa sus intenciones para que no acabes haciendo lo que ellos quieran. 187. Ten opiniones razonables de ti y de tus asuntos. Sobre todo, cuando eres joven, tienes una gran opinión de ti mismo. Sueñas con tu buena suerte y te crees una maravilla sin fundamento. La esperanza da pie a promesas extravagantes que la experiencia no satisface. Antes que aparezca la experiencia, las expectativas vuelan muy alto. La mejor panacea contra la estupidez es la prudencia. El sabio anticipa tales errores. Siempre tiene esperanza por lo mejor, aunque espera lo peor para recibir lo que venga con ecuanimidad. Si conoces la verdadera esfera de tu actividad y posición, puedes reconciliar las ideas con la realidad. 188. Aprende a apreciar. Siempre habrá alguien que te pueda enseñar algo. Siempre habrá alguno que será mejor que tú. Saber cómo usar a los demás es sabiduría útil. El sabio aprecia a todos, porque ve lo bueno en cada uno y sabe lo difícil que es tener algo virtuoso. Los estúpidos desprecian a todos, sin reconocer lo bueno y seleccionando lo malo. 189. Conoce tu estrella. Nadie es tan desafortunado como para no tener su estrella. Si se es desdichado, es porque no se le conoce. Algunos destacan en los favores de príncipes y potentados sin saber por qué, excepto que la buena fortuna les ha concedido el favor en fáciles términos. Otros son consentidos por los sabios. Una persona es mejor recibida por una nación que por otra. Una persona encuentra más fortuna en un oficio o posición que en otro. Y todo esto sin cambiar sus cualidades. La fortuna baraja las cartas cuando y cómo se le antoja. Deja que cada persona conozca su suerte, así como sus talentos, porque de esto depende que gane o pierda. Sigue tu estrella y ayúdala sin confundirla por otra. Aunque otras te llamen a gritos, porque esto sería perder tu brújula. 190. No cargues a estúpidos en tu espalda. El que no reconoce a un estúpido cuando lo ve, es porque él es uno de ellos. Y más estúpido será si no se libra de su compañía. Son peligrosos acompañantes y pésimos confidentes. Son desafortunados y tienen que pagar por todo. Lo único bueno de ellos es que, aunque no son de utilidad para el sabio, sirven como anuncios y señales de precaución. 191. Encuentra tu propio lugar por mérito. El verdadero camino hacia el respeto es el mérito. Y si la aplicación acompaña al mérito, el camino se vuelve más corto. 192. No poseas todo. No te satisfagas completamente. Para que no seas miserable por demasiada felicidad, el cuerpo debe respirar y el alma aspirar. Si poseyeras todo, entonces se volvería desilusión y descontento. Hasta en la sabiduría siempre hay algo que saber para estimular la curiosidad y animar la esperanza. Los excesos de felicidad son fatales. No la satisfagas completamente. Si no hay nada más que desear, lo hay todo para temer. Un infeliz estado de felicidad. Cuando muere el deseo, nace el temor. 193. Son estúpidos los que parecen, así como la mitad del resto. La estupidez nació con el mundo, y si la sabiduría existe, ella misma es una estupidez comparada con lo divino. El estúpido más grande es el que piensa que no lo es, y que los demás sí lo son. Para ser sabio, no es suficiente parecerlo, mucho menos para uno mismo. Aunque el mundo está lleno de estúpidos, no hay ninguno que se considere como tal. 194. Palabras y hechos hacen a la persona perfecta. Debes de hablar bien y actuar honorablemente. Ambas son excelencias que se originan en la nobleza del alma. Las palabras son las sombras de los hechos. Hablar es fácil, actuar es difícil. Las acciones son verdad de la vida. Los hechos eminentes perduran. Las palabras, por más altisonantes, desaparecen. Las acciones son el fruto del pensamiento, y si es sabio, son efectivas. 195. Emprende tareas fáciles como si fueran difíciles y las difíciles como si fueran fáciles. En el primer caso, para que no se te duerma la confianza. Y en el otro caso, para que no se sienta abatida. Para que algo quede sin ser hecho, no hace falta más que creer que ya se hizo. El trabajo motivado y paciente vence imposibilidades. 196. Aprende a jugar la carta del desprecio. Es una forma astuta de conseguir las cosas que quieres. Al fingir que las desprecias, por lo general, no las tendrás cuando las buscas, pero caen en tus manos cuando no andas tras de ellas. Las cosas escapan de quien las persigue y persiguen a quien les huye. El desprecio es la forma más sutil de la venganza. El sabio nunca se defiende de las ofensas. porque la defensa hace más para glorificar al ofensor que para castigar la ofensa. Es un truco de los mediocres oponerse a los grandes para ganar notoriedad. Hay muchos de los que no habríamos oído nada si sus eminentes oponentes no les hubieran hecho caso. No hay mejor venganza que la indiferencia, por la cual son enterrados con el polvo de su mediocridad. Ha habido audaces que, para hacerse eternos, le prenden fuego a alguna de las maravillas del mundo. El arte de reprobar el escándalo consiste en no hacerle caso. Combatirlo te daña, te causa descrédito y es una fuente de satisfacción para tu oponente. 197. Recuerda que hay gente vulgar en todos lados. En todos los lugares y en las familias más eminentes, es importante que conozcas la vulgaridad para que la evites, porque toda la estupidez es vulgaridad, y lo vulgar lo forman los estúpidos. 198. Modérate. Los impulsos de las pasiones causan que la prudencia resbale, y existe el riesgo de la ruina. Un momento de ira o de placer desenfrenados pueden poner en peligro tu vida o darte motivo de venganza o arrepentimiento. La astucia de algunos consiste en usar tales momentos de tentación para sondear los rincones de la mente. Giran esas perillas para poner a prueba tu mejor sentido de precaución. La moderación sirve como contracción, especialmente en emergencias repentinas. Se necesita mucha reflexión para prevenir la mordida de la pasión. Es doblemente sabio el que es sabio a caballo. El que conoce los peligros llegará al final de su jornada. Así como al que la lanza le parece ligera, la palabra puede ser importante para el que la recibe. Muchos mueren como estúpidos porque mueren siéndolo en verdad. Es un gran estúpido el que se ríe de todo y también lo es el que llora por cualquier motivo. 199. Aprende a jugar la carta de la verdad. Es peligroso, pero una buena persona no puede evitar decir la verdad. Sin embargo, se necesita gran habilidad. Los más expertos doctores del alma ponen gran atención a endulzar la píldora de la verdad, porque cuando está relacionada con destruir ilusiones, se convierte en la quinta esencia de la amargura. Los asuntos actuales deben ser tratados como si hace mucho hubieran pasado. Para los que puedan entender, una palabra es suficiente, y si no, lo mejor es el silencio. 200. En el paraíso todo es alegría, y en el infierno todo es miseria. En la tierra, que está entre los dos, hay ambas cosas. Estamos entre dos extremos. El destino varía. No todo es buena suerte, ni todo es mala fortuna. Este mundo es el cero. Por sí mismo no tiene valor. Pero con el paraíso al frente significa mucho. La indiferencia a las subidas y bajadas de la vida es lo más prudente. No hay novedad para el sabio. Nuestra vida se vuelve tan complicada como una comedia, pero las complicaciones se van resolviendo gradualmente. Cuida que cuando la cortina caiga, estés en una buena situación. 201. Nunca reveles los secretos de tu arte. Esta es una máxima de los grandes maestros en el sutil arte de la enseñanza. Siempre como maestro, debes quedar en plano superior. Debes de seguir siendo un mentor. Nunca lo enseñes todo, ni el origen de tu conocimiento. Puedes enseñar un arte con otro. De esta forma, preservas el respeto y la dependencia de los astros. Tanto en el divertir como en el engañar, debes seguir la regla. Mantén las expectativas y avanza a la perfección. Es sabio mantener una reserva para la vida y el éxito. Los secretos confiados a los amigos son los más peligrosos. Cuando le comunicas a alguien un secreto, te vuelve su esclavo. Regla de oro. No digas secretos ni los escuches. 202. Aprende a contradecir. Es un medio principal de averiguar las cosas, avergonzar a los demás sin ser avergonzado. El control verdadero pone en juego las pasiones. Un poco de incredulidad hace que la gente escupa secretos. Es la llave para un corazón cerrado. Y con gran sutileza, es un juicio para la mente y la voluntad. Una ligera depreciación de las palabras de alguien hace que salgan los más profundos secretos. Un poco de carnada dulce hace que caigan y son capturados por el engaño astuto. Al reservarte tu atención, hace que el otro esté menos atento y deja que aparezcan sus ideas porque, de otra forma, su corazón sería inescrutable. Una duda fingida es la ganzúa sutil que la curiosidad puede usar para averiguar lo que quiere saber. En el aprendizaje, también es un plan sutil del discípulo el contradecir a su maestro, a quien a su vez se toma la molestia de explicar la verdad completamente y con mayor fuerza. Así, una contradicción moderada produce que aprendas y te enteres de lo que quieres, en forma completa. 203. No conviertas un error en dos. Es muy común cometer cuatro errores para remediar uno, o excusar una impertinencia cometiendo otra. La estupidez está relacionada o es idéntica a la familia de las mentiras, porque en ambos casos se necesitan muchas de ellas para apoyar una. Lo peor de un mal caso es tener que pelearlo, y peor aún, que el mal en sí no es capaz de ocultarlo. La estupidez, la mentira y los errores tienden a venir en grupos. El sabio tendrá un error, pero nunca dos. 204. Cuídate de aquellos que actúan de segunda intención. Es una maña del asunto bajar la guardia frente al oponente antes de atacarlo, y así conquistar al ser derrotados. Desarman el deseo para conseguirlo. Se ponen en segundo lugar para llegar en primero. Su método rara vez falla, siempre y cuando no sea notado. Por esto, nunca estés desatento cuando la intención está actuando. Si el otro se pone en segundo lugar para ocultar su plan, ponte en primero para descubrirlo. La prudencia puede discernir los artículos que el astuto usa y nota los pretextos que dice para alcanzar sus objetivos. Le apunta una cosa para conseguir otra. Rodea en vez de ir recto para dispararle a su objetivo. Debes de estar al tanto de lo que concedes, y a veces es recomendable hacerle ver que entiende su juego. 205. Sé expresivo. Esto depende tanto de la claridad como de la vivacidad de tus pensamientos. Algunos conciben ideas fácilmente, pero tienen dificultad para expresarlas, y otros dicen más de lo que piensan. Resolución de la voluntad y expresión del pensamiento, ambos son grandes dones. Las mentes loables son aplaudidas. Las mentes confusas son frecuentemente veneradas. A veces, la oscuridad de pensamiento es conveniente, si deseas evitar la vulgaridad. ¿Cómo va a entender una audiencia a alguien quien no conecta una idea definida con lo que está diciendo? 206. Nunca ames ni odies para siempre. Confía en los amigos que tienes hoy, sabiendo que pueden ser tus enemigos mañana. Si esto pasa en la realidad, deja que suceda bajo tu precaución. También, deja la puerta de la reconciliación abierta para los enemigos. Y si a la vez es la puerta de la generosidad, entonces se vuelve aún más segura. La venganza de hace mucho tiempo a veces se vuelve el tormento de hoy. Y la satisfacción por el mal que hemos hecho se convierte en nuestro pesar. 207. Nunca actúes por obstinación, sino por conocimiento. La obstinación es un tumor maligno de la mente. Es un producto de la pasión que nunca ha hecho nada correcto. Hay gente que hace guerra de todos. Son bandidos de las relaciones sociales. Todo lo que emprenden debe terminar en su victoria. Esta gente es fatal cuando gobierna, porque hacen del gobierno una rebelión, y hacen sus enemigos a los que deberían considerar como amigos. Tratan de efectuar todo con estrategia y lo tratan como fruto de su habilidad. No alcanzan el éxito en nada y solo consiguen un montón de problemas, porque todo les sirve para aumentar su desilusión. Nada se puede hacer con ellos, solo alejarse. 208. Que no te consideren hipócrita. Aunque actualmente los hipócritas son indispensables, sé considerado como prudente, antes que mañoso. La sinceridad de comportamiento a todos agrada, aunque no todos puedan mostrar sinceridad en sus asuntos. La sinceridad no debe de degenerar en simplicidad, ni la sagacidad en maña. Busca ser respetado como sabio, en vez de ser temido por astuto. Los de corazón abierto son amados, pero pronto desilusionados. La reputación de alguien que sabe lo que tiene y lo que hace es honorable e inspira confianza, pero ser considerado hipócrita es una desilusión y causa suspicacia. 209. Si no te puedes vestir con piel de león, usa el abrigo del zorro. El que obtiene lo que quiere no pierde su reputación. Usa la inteligencia cuando la fuerza no funcione. Escoge entre ir por el camino del valor o por el atajo de la astucia. La habilidad ha realizado más que la fuerza, y la astucia ha conquistado al valor. Cuando no puedas conseguir algo, es tiempo de despreciarlo. 210. No encuentres ocasiones para poner en vergüenza a ti mismo o a los demás. Hay gente que siempre está a punto de cometer una estupidez. Te los encuentras con facilidad y se separan de ti difícilmente. 100 molestias no es nada para ellas. Su humor siempre contradice a otros y a todo. Siempre traen el sombrero del juicio puesto al revés. Y así lo condenan todo. Son las grandes pruebas de la paciencia y la prudencia de los demás. No hacen ningún bien y hablan mal de todo. 211. La reserva es la prueba de la prudencia. La lengua es una bestia salvaje. Una vez que la sueltas es difícil de controlar. Es el pulso por el cual el sabio juzga la salud del alma. Lo peor es que el que debería estar más reservado es el que menos lo está. El sabio se salva de preocupaciones y vergüenzas y muestra su control sobre sí mismo. El sabio va por su camino, cuidadoso e imparcialmente, en alerta. 212. No seas excéntrico, ni por afectación, ni por descuido. Las acciones excéntricas son más defectos que diferencias excelentes. Así como algunos son conocidos por alguna fealdad especial, también lo son aquellos por algo repelente en su comportamiento. Tales excentricidades son marcas de su singular atrocidad, causan burla o mala voluntad. 213. Nunca tomes las cosas a la contraria. Todo tiene su lado suave y fácil. La espada te hiere si la tomas por la hoja. La lanza del enemigo puede protegerte si la tomas por la asta. Muchas cosas causan dolor cuando podrían causar placer. Si te fijaras en tus ventajas, todo tiene su lado favorable y su lado nocivo. La inteligencia consiste en encontrar el lado favorable. La misma cosa se ve diferente en otra luz. Encuentra lo bueno de todo. Es una protección contra los vuelcos de la fortuna. Una regla de vida para todos los momentos y condiciones. 214. Conoce tu principal defecto. Todos tenemos un defecto que contrabalancee nuestro mérito más notorio. Y si este defecto es alimentado por el deseo, puede llevar a convertirte en un tirano. Lo primero que debes de hacer es dar a conocer tu defecto públicamente, porque la maldad conocida es pronto conquistada. 215. Sea comedido. Persuadir a la gente de lo malo es fácil. Lo malo es crédito sin esfuerzo. Aunque sea improbable, Lo mejor que tenemos depende de la opinión de los demás. Hacerle favores a la gente cuesta poco y ayuda mucho. Con palabras puedes comprar hechos. Todos hablan de un tema de acuerdo a sus sentimientos. 216. No seas esclavo de la primera impresión. No debes de quedar satisfecho con la primera impresión, ni con la primera proposición. Eso es superficial. Si tu enemigo llega a conocer tu superficialidad, la puede usar para emplear su astucia en tu contra. Siempre da cabida a una segunda opinión. Espera para la segunda y hasta la tercera edición de las noticias. Ser esclavo de la primera impresión muestra falta de inteligencia, lo cual es sinónimo de ser esclavo de tus pasiones. 217. Evita ser calumniador. No te pases de listo a costa de los demás. Es fácil, pero también odioso. Todos se vengarán hablando mal de ti. Y como ellos son muchos y tú uno, lo más probable es que seas vencido. La maldad nunca debe ser tu placer. El criticón y calumniador es siempre odiado. Todo aquel que hable pestes escuchará aún peores de él. 218. Planea tu vida sabiamente. No lo dejes a la casualidad. Planéala con prudencia y previsión. La vida sin diversiones es cansada. Gran conocimiento te da gran placer. La vida debes de pasarla conversando con los muertos. Vivimos para conocer y para conocernos. Los libros genuinos nos hacen hombres de verdad. También debes de observar lo bueno y lo malo en el mundo. No todo se puede encontrar en un solo país. La felicidad más grande es ser filósofo. 219. Abre tus ojos. No todos los que ven tienen sus ojos abiertos. Darse cuenta de las cosas demasiado tarde da más preocupación que ayuda. Es difícil dar entendimiento a los que no tienen fuerza de voluntad. Pero es más difícil dar fuerza de voluntad a los que no tienen entendimiento. Ni una promesa que no fue bien pensada, ni una resolución errada, te errarán por completo. Y aún así hay algunos que continúan siendo estúpidos. 220. Sé sabio y mundano. No todo en la vida es pensar. También debe haber acción. Los muy letrados son a veces fácilmente engañados. ¿Por qué? Porque aunque tienen saberes refinados, ignoran los conocimientos mundanos. Por esto, o son estimados o considerados ignorantes por la multitud superficial. Al ser mundano, evita ser engañado. ¿De qué sirve el conocimiento si no es para la práctica? Y el saber cómo vivir bien es un verdadero conocimiento. 221. Piensa al ofrecer, porque si no, darás más incomodidad que placer. Algunos molestan cuando intentan agradar, porque no toman en cuenta las variedades de los gustos. Lo que es un halago para unos es una ofensa para otros. A veces, al intentar ser útil, te vuelves un estorbo. En ocasiones cuesta más disgustar a alguien que agradarle. No pierdas el don y el agradecimiento. Si no conoces los gustos de alguien, no sabes cómo agradarle. Por esto, muchos insultan cuando quieren alabar. Otros desean encantar con su conversación, y lo que lograron es aburrir con su palabrería. 222. Aprende a pedir. Con algunos nada es fácil, con otros nada es difícil. Hay personas que no saben decir no. Con ellos no se necesita habilidad, pero con otros su primera palabra siempre es un no. Con todos, elige el momento adecuado. Sorpréndelos cuando estén de buen humor, pero solo si su suspicacia no ha adivinado tu maña. Los días de alegría son perfectos para hacer favores, porque la alegría fluye desde el interior hacia la creación del exterior. No tiene caso solicitar algo nuevamente cuando ya ha sido rechazado. porque el solicitado ha vencido la reticencia al decir no. Tampoco es buen momento después de una tristeza. Comprometer a la persona de antemano es una forma segura, a menos que no cumpla sus acuerdos. 223. Haz uso de la estupidez. A veces es prudente fingir no ser sabio. Habla cada uno en su idioma, a los sabios con sabiduría y a los estúpidos con tonterías. Es inútil ser sabio con los estúpidos y estúpido con los sabios. Para que les gustes a todos, debes estar vestido con la piel del más simple de los animales. Antes de que inicies una broma, conoce si el objeto de tu burla será capaz de aguantarla. 224. No seas siempre una paloma. Alterna la astucia de la serpiente con la inocencia de la paloma. Nada es más fácil que engañar a un hombre honesto. El que no miente es crédulo. El que no decepciona es muy confiado. A veces el ser engañado no es por causa de la estupidez. Quizá es por ser bueno. Hay dos tipos de personas que no salen lastimados. Los que experimentan en sí mismos y los que aprenden en cabeza ajena por la observación. La prudencia significa usar la sospecha. Combina en ti a la paloma y a la serpiente, no como un monstruo, sino como prodigio. 225. Crea un sentimiento de compromiso. Algunos transforman favores recibidos en favores otorgados y hacen pensar que están haciendo un bien cuando lo están recibiendo. Hay algunos tan astutos que consiguen honor al pedir. Hacen que se dude sobre quién le hace favor a quién. Consiguen lo mejor al alabarlo, y su expresión de placer lo hace un honor halagador. Comprometen a los demás con su cortesía, y hacen que la gente sienta que les debe un favor, cuando ellos son los deudores. Practicarlo es una sutil fineza, pero lo es aún más detectarlo. 226. Tres puntos de vista originales. Esta es una señal de habilidad superior. No tenemos una gran opinión del que nunca nos contradice, la cual no es una señal de que nos ama, sino de que se ama más a sí mismo. No te dejes engañar por la alabanza, para que no tengas que pagarla después. Al contrario, debes condenarla. Puedes ganar crédito si eres criticado por quienes la gente buena considera malos. Por el contrario, debes preocuparte si tus asuntos agradan a todos, porque esa es una señal de que vales poco. La perfección solo es para algunos. 227. Nunca ofrezca satisfacción a menos que te sea pedida. Y si te la piden, tampoco des más de la necesaria. Excusarte antes de que haya la ocasión equivale a acusarse. Una disculpa inesperada levanta sospechas. El astuto no debe demostrarse atento a las dudas de otra persona, porque esto equivale a buscar una ofensa. Desarma la desconfianza con la integridad de tu conducta. 228. Conoce un poco más. Vive un poco menos. Algunos dicen lo contrario, que es mejor estar tranquilos que estar ocupados. Nada nos pertenece más que el tiempo, el cual tendrás, aunque no poseas otra cosa. Es igualmente desafortunado el que desperdicia su preciosa vida en tareas mecánicas o en una profusión de trabajo demasiado importante. No acumules ocupaciones, y mucho menos la envidia, porque si lo haces, te complicas la vida y agotas tu mente. Algunos quieren aplicar el mismo principio al conocimiento, pero si no tienes conocimiento, no vives de verdad. 229. No te dejes llevar por lo último que has oído, porque podrás llegar a extremos irracionales. Hay gente que parece que son de cera. Todos estampan en ellos sus impresiones. Todos los tiñen con su propio color. Son pésimos confidentes. Son infantiles toda su vida. Debido a esta inestabilidad de sentimiento y voluntad, pasan por la vida tambaleándose de un lado al otro. 230. Nunca empieces la vida con lo que deberías terminarla. Muchos empiezan con su diversión al principio, dejando la preocupación al final. Pero lo esencial debe de venir primero y lo accesorio después. Si hay cabida, hay quienes desean el triunfo antes de haber luchado. Los hay otros que empiezan a aprender cosas de poca consecuencia y dejan para el final los estudios que les traerán fama y ganancia. El método es esencial para el conocimiento y la vida. 231. Cuando darle la vuelta a la conversación. Cuando empiecen a hablar de malicias. Con algunos todo es al revés. Su no es un sí, y su sí es realmente un no. Si hablan mal de algo, es una alta alabanza, porque lo que quieren para ellos lo desprecian frente a los demás. Alabar algo no es siempre hablar bien de ello. Usa los medios humanos como si no hubiera medios divinos y viceversa. 232. No te pertenezcas por entero a ti mismo, ni les pertenezcas por completo a los demás. Ambas formas son de tiranía. El desear ser todo para uno mismo es como querer tenerlo todo. Ese tipo de persona no cederá nada, ni perderá nada de su comodidad. Es conveniente que a veces les pertenezcas a otros, para que ellos te pertenezcan a ti. El que tiene un cargo público no es más ni menos que un esclavo popular. Hay otros que pertenecen a la voluntad ajena, lo cual es una estupidez que siempre llega a los extremos. Esto aplica hasta el conocimiento, donde una persona puede saberlo todo para los demás, pero no para él mismo. El sabio sabe que, cuando los demás lo buscan, en realidad no lo buscan a él, sino a las ventajas que representa. 233. Aprovéchate de la ignorancia de los demás. La mayoría de la gente estima lo que no entiende. Para ser valiosas las cosas, deben costar caro. Lo que no se sabe o no se entiende, es tenido como superior. Debes de aparecer más sabio y prudente de lo que es requerido por la sociedad con la que tratas, si quieres que tengan una alta opinión de ti. En esto debe haber moderación. Con la gente sabia, rige el sentido común. Pero con la mayoría de la gente, un poco más de elaboración es necesaria. No les des tiempo de criticar. Dales trabajo haciendo que traten de entender el significado de lo que haces y lo que dices. Muchos alaban algo sin poder explicar por qué. La razón es que veneran lo desconocido, porque escuchan que otros lo hacen. 234. Nunca desprecies un mal, por pequeño que sea. Los males siempre vienen juntos. Evita el desafortunado y asóciate con el afortunado. No despiertes a la mala fortuna. Un pequeño error es algo que puede ser seguido por una pérdida fatal, hasta que llegue al grado de que no sepas cuándo va a terminar. Así como la felicidad nunca es perfecta, ningún pedazo de mala suerte está completo. Usa la paciencia para designios que vengan de arriba y la prudencia para acciones que vengan de los hombres. 235. Haz poco bien en cada momento, pero frecuentemente. Nunca debes de dar tanto como para que no haya posibilidad de devolución. El que da mucho, no concede, vende. Tampoco agotes la gratitud, porque cuando el que la recibe ve que la devolución es imposible, rompe toda correspondencia. Con muchas personas, lo único que es necesario para perderlas es sobrecargarlas con favores. No te los pueden devolver, y por eso se retiran, prefiriendo ser enemigos que deudores perpetuos. El que recibe el beneficio no siempre quiere ver a su benefactor. Tienes que ser muy sutil en dar lo que es muy deseado para que sea más estimado. 236. Ve preparado. Contra la descortesía, contra la falta de fe, contra la presunción y todos los otros tipos de estupidez. Hay mucha de ella en el mundo, y la prudencia estriba en evitarla. Ármate diario ante el espejo de la atención, con las armas de la defensa. Prepárate para la ocasión, y no expongas tu reputación a contingencias vulgares. Armado con la prudencia, no puedes ser despojado con impertinencia. El camino de las relaciones humanas es difícil. Frecuentemente, la única salida de escape a las dificultades son los malentendidos fingidos, acompañados de la cortesía. 237. Nunca dejes que las cosas lleguen a un punto de rompimiento. Porque si lo haces, la reputación sale lastimada. Pocos nos pueden hacer el bien. Casi cualquiera puede hacer daño. Los enemigos ocultos usan la garra del enemigo declarado para golpearte. Permanecen en emboscada esperando la oportunidad. Los ex amigos resultan ser los enemigos más acérrimos. Todos hablan de las cosas de acuerdo a cómo desearían que fueran. Todos te culparán al principio por falta de previsión, al final por falta de paciencia, y todo el tiempo por imprudencia. Si un rompimiento es inevitable, deja que sea excusado como un aflojamiento en las relaciones más que como un estallido de ira. 238. Encuentra a alguien con quien compartir tus problemas. Nunca estarás solo, ni en los peligros, y no tendrás que cargar todo el peso del odio. Algunos piensan que por su alta posición pueden cargar con toda la gloria del éxito, pero se encuentran con que tienen que llevar toda la humillación de la derrota. En este caso no hay nadie que los excuse, ninguno con quien compartir la culpa. La gente y el destino son más atrevidos contra uno que contra dos. Es así como el médico sabio, si ha fallado en curar, busca a otro colega, quien bajo el nombre de otra consulta le ayude a cargar el cadáver. Comparte el peso y la pena, porque el infortunio cae con doble fuerza sobre el que está solo. 239. Anticipa injurias y conviértelos en favores. Es más sabio evitarlas que vengarlas. Es sabiduría poco común el cambiar a un rival en confidente o transformar en guardias de honor a los que antes te atacaban. Ayuda mucho el saber cómo comprometer, porque el que se encarga de obtener gratitud no deja tiempo para las injurias. Convertir las preocupaciones en placeres es la verdadera sabiduría práctica. Aprende a probar a la gente. Es más importante conocer las características y propiedades de la gente que la de vegetales y minerales. Puedes juzgar a los metales por su sonido y a las personas por su voz. Las palabras son la prueba de la integridad. Las acciones son el todo. Necesitas mucho cuidado, profunda observación, sutil discernimiento y decisión juiciosa. 240. No le pertenecemos a nadie, y nadie nos pertenece por completo. Ni las relaciones, ni la amistad, ni la conexión más íntima es suficiente. Dar toda su amistad es muy diferente a dar toda su confianza. El amigo siempre se queda con un secreto que no te dirá, e incluso hasta el hijo le oculta algo a su padre. Algunas cosas se le oculta a una persona y se revelan a otra. De esta forma desvelas todo y ocultas todo, haciendo distinciones entre las personas con las que estás relacionado. 241. Sé capaz de olvidar. La memoria es injusta, porque nos abandona cuando más la necesitamos. Y estúpida, porque se mete donde no debería. En los asuntos dolorosos, es activa, pero es descuidada en recordar lo placentero. A menudo, el único remedio para el problema es olvidarlo. Y todo lo que olvidamos es el remedio. Sin embargo, debes de cultivar los buenos hábitos de la memoria, porque es capaz de hacerte la existencia un paraíso un infierno. 242. No debes de poseer muchas cosas buenas. Uno las disfruta mejor si son propiedad de otra persona. El dueño la posee en el primer día, porque el resto del tiempo es para otros. Tienes un disfrute doble con la propiedad de otras personas, sin no tener el temor de estropearlas y el placer de la novedad. Todo sabe mejor cuando no lo has tenido. Hasta el agua del pozo ajeno sabe como néctar. La posesión estorba el disfrute e incrementa las molestias, ya sea al prestar o al mantener. No ganas nada excepto el mantener cosas ajenas, ganando más enemigos que amigos. 243. No tengas días descuidados. Al destino le gusta hacer bromas y espera oportunidades para agarrarnos descuidados. Nuestra inteligencia, prudencia, valor y aún nuestra belleza deben estar siempre listos para ser puestos a prueba, porque el día que descuide su confianza será el día de su descrédito. El cuidado siempre falla cuando es más necesario. Es la prudencia la que nos lleva a la destrucción. Usa la estrategia de poner tus perfecciones a prueba cuando no están preparadas. 244. Pon tareas difíciles a aquellos bajo tu mando. Así como el miedo a ahogarse hace que una persona aprenda a nadar, de la misma manera, algunos probaron que eran capaces cuando tuvieron que tratar con una dificultad. Las situaciones riesgosas son la ocasión de caerse un hombre. Y si una mente noble ve el honor en peligro, hará el trabajo de varios. 245. No te vuelvas malo por pura bondad, es decir, nunca enojándote. Tener fuertes sentimientos ocasionalmente muestra personalidad. Los pájaros pronto se burlan del espantapájaros. Es una señal de buen gusto. Combinar lo amargo con lo dulce. Puro dulce es dieta para niños y tontos. 246. Palabras sedosas, modales azucarados. Las flechas hieren el cuerpo, insultan el alma. Las pastillas perfuman el aliento. Es un gran arte en la vida saber cómo vender viento. Muchas cosas se pagan con palabras, y con ellas puedes quitar los imposibles. Siempre ten tu boca llena de caramelos para endulzar tus palabras, para que así hasta tus enemigos las disfruten. Para agradar debes estar tranquilo. 247. El sabio hace inmediatamente lo que el tonto deja para después. Ambos hacen lo mismo. La única diferencia está en el tiempo en que lo hacen. Existe solo una forma de enderezar al tonto, y es forzarlo a hacer lo que debió haber hecho por su propia voluntad. El sabio, por el contrario, reconoce inmediatamente lo que tiene que hacer tarde o temprano, por lo que lo hace voluntariamente, y por lo tanto, gana honor. 248. Haz uso de la novedad de tu posición. La gente es valorada cuando es nueva. La novedad agrada porque no es común. Una mediocridad nueva es más apreciada que una excelencia acostumbrada. La habilidad se gasta y se hace vieja. Toma en cuenta que la gloria de la novedad es corta. Después de 4 días se pierde el respeto. Por ello, aprende a utilizar los primeros frutos de la apreciación y aprovecha todo lo que puede ser útil mientras dure la novedad. Una vez que la primicia ha terminado, se enfría la pasión y la apreciación se cambia por disgusto a lo acostumbrado. Aprende que todo tiene su tiempo, el cual termina pronto. 249. No critiques lo que agrada a muchos. Debe haber algo bueno en lo que agrada a muchos, aunque no pueda ser explicado. Es ciertamente disfrutado. La peculiaridad es siempre odiada. Y cuando está equivocada recibe burlas. Al criticar lo que agrada a muchos, lo único que logras es destruir el respeto por tu sentido del gusto, más que lastimar al objeto de tu crítica. Si no puedes encontrar lo bueno en algo, oculta tu incapacidad y no critiques. El mal gusto se origina por la falta de conocimiento. Lo que todos dicen así es, o así será. 250. Si sabes poco de algo, no busques riesgos. Si no eres respetado como sutil, serás considerado como seguro. El que está bien entrenado y lo sabe, puede hacer lo que quiera. Conocer poco y buscar riesgos es igual a perseguir la ruina. Toma el camino seguro, porque si alguien lo ha caminado antes, también tú lo puedes recorrer ahora. 251. Aplica la cortesía para tu beneficio. La cortesía que tú tengas con alguien compromete a esa persona contigo. La generosidad es el compromiso más grande. Para el inteligente, nada cuesta más que lo que es dado. Tú se lo vendes dos veces y por dos precios. Uno es por el valor y el otro por la cortesía. Pero, con almas vulgares, la generosidad no funciona, porque no comprenden el lenguaje de la buena crianza. 252. Comprende las disposiciones de la gente con la que tratas. Así conocerás sus intenciones. Cuando se conoce la causa, se domina el efecto. Antes, en la disposición, y después, en el motivo. La persona melancólica siempre prevé desgracias, el calumniador escándalos. Al no tener concepto del bien, el mal se les ofrece. Una persona movida por la pasión siempre habla de las cosas en forma diferente de como en realidad son. Es su pasión la que habla, no su razón. Así, cada quien habla según sus sentimientos o su humor, no siempre cerca de la verdad. Aprende a descifrar las caras y a leer el alma de las facciones. Si alguien siempre ríe, considéralo como tonto o falso. Ten cuidado del chismoso, es un hablador o un espía. La belleza y la estupidez generalmente van de la mano. 253. Sé atractivo. Es la magia de la cortesía sutil. Usa el imán de tus cualidades agradables para atraer más buenas voluntades que buenas acciones, pero aplícalas con todos. El mérito no es suficiente, a menos que esté apoyado por la gracia, la cual es la única cosa que le da la aceptación general, y la forma más práctica de mandar sobre los otros. Tener popularidad es cuestión de suerte, pero puede ser apoyada por la habilidad, porque el arte puede echar mejor raíces en terreno favorecido. Ahí la buena voluntad crece y se desarrolla en la buena opinión de todos hacia ti. Asegúrate de no ser ni muy temido ni muy amado. El amor introduce la confianza y esto hace que se debilite el respeto. Prefiere ser amado con respeto que con pasión. 254. Únete al juego tanto como lo permita la decencia. No siempre mantengas tu postura, porque serás aburrido. Debes ceder una pizca de dignidad para ganar la buena voluntad general. De vez en cuando, podrías ir a donde la mayoría va, pero sin sobrepasar los límites del decoro. El que se ridiculiza o se hace el chistoso en público no será considerado como discreto en la vida privada. Puedes perder más en un día de placer que lo que has ganado en toda una vida de trabajo. Aún así, no siempre debes estar distante. Ser excéntrico es alejarte de todos los demás. Tampoco seas delicado. Déjale eso al sexo que le corresponde. Nada te hace más ser un hombre que el actuar como tal. Una mujer puede fingir una actitud masculina para su beneficio, pero un hombre no puede fingir una actitud femenina y sentirse beneficiado. 255. Aprende cómo renovar tu carácter. Cambia para mejorar en nobleza y en gusto. Deja que de vez en cuando se te añada una nueva virtud. A los 20 años un hombre es un pavo real, a los 30 un león, a los 40 un camello, de los 50 en adelante una serpiente. 256. Lúcete. Es la iluminación de los talentos. Para cada talento hay un momento apropiado. Aprovéchalo, porque no siempre puedes tener un triunfo. Si la habilidad de desplegar tus talentos se une a dones versátiles, serás considerado un genio. Hay naciones enteras que se dan a la presunción. Los españoles son los mejores. La luz fue lo primero que inventó la creación, para poder lucirse y brillar. El lucimiento llena mucho y da una segunda existencia a las cosas, especialmente cuando se combinan con excelencia verdadera. El destino, el cual da la perfección, también provee los medios para el lucimiento, porque uno sin el otro son inútiles. Para brillar necesitas habilidad. Hasta la excelencia depende de las circunstancias y no siempre es oportuna. La ostentación está fuera de lugar cuando está fuera de tiempo. Lúcete sin afectaciones, porque si no, será una ofensa ya que es vanidad y objeto de desprecio. El lucimiento debe ser moderado para evitar ser vulgar. Cualquier exceso es despreciado por el sabio. A veces, el lucimiento consiste de una muda elocuencia, una despreocupada muestra de excelencia. Para el sabio, el ocultamiento es el alarde más efectivo, porque el retirar de la vista incita la curiosidad al máximo. Es muy sutil no mostrar toda su excelencia de un jalón, sino otorgar muestras de vez en cuando. Cada hazaña debe ser el anuncio de una mayor, y el aplauso de la primera solo debe callar en la espera de la secuela. 257. Evita la notoriedad. Las excelencias se vuelven defectos y se vuelven evidentes. La notoriedad se origina en la excentricidad, la cual es siempre criticada. El que es singular es aislado por los demás. Hasta la belleza se devalúa por el exceso, lo cual ofende por la atención que atrae. Hay gente que busca ser conocida por las novedades que tiene el vicio. Hasta en asuntos de intelecto, la falta de moderación puede degenerar en charla vacía. 258. No respondas a los que te contradicen. Debes distinguir si la contradicción se origina de la astucia o de la vulgaridad. Una contradicción no siempre nace por la obstinación. También puede venir de un plan cuidadosamente preparado. Al responder una contradicción, puede dar información útil que puede ser usada en tu contra. 259. Sé confiable. El trato honorable es existente. Las confianzas son negadas. Pocos mantienen su palabra. Entre más grande el servicio, más pobre la recompensa. Así es nuestro mundo en estos días. Hay naciones enteras que tienen inclinación a los tratos fraudulentos, donde siempre se debe temer alguna traición. Hay otras que tienden a fallar en las promesas, y otras donde se maneja el engaño. Este mal comportamiento de los demás debe ser un aviso para nosotros, más que un ejemplo. El sabio y prudente con honor nunca olvidará su integridad, porque él ve cómo son los demás. 260. Debes congraciarte con gente valiosa. El sí tibio de una persona noble vale mucho más que todo el aplauso del vulgo. El sabio habla con entendimiento y su alabanza da satisfacción permanente. Hasta los monarcas necesitan autores y temen más a sus plumas que las imperfectas al lápiz del dibujante. 261. Usa la ausencia para hacerte más estimado o valorado. Si la presencia acostumbrada disminuye la fama, la ausencia la aumenta. Los talentos se descubren de polvo por el uso, por lo que es más fácil ver el exterior que la grandeza que encierra. La imaginación llega más lejos que la vista. Mantiene su fama el que se mantiene en el centro de la opinión pública. El fénix usa su retiro para adquirir nuevos adornos y convierte la ausencia en deseo. 262. Ten el deseo de descubrir. Es una prueba del genio, pero ¿cuándo ha tenido el genio un toque de locura? Si el descubrimiento es un don del genio, la elección es una marca de buen sentido. El descubrimiento viene por gracia especial y muy raramente. Muchos pueden seguir algo cuando ya ha sido encontrado, pero hallarlo es don de pocos. La novedad adula, y si es exitosa, le da al poseedor doble crédito. En materias de juicio, las novedades son peligrosas, porque llevan a la paradoja. Sin embargo, en asuntos de genio, merecen toda la alabanza, aunque ambos merecen el aplauso si se tiene éxito. 263. No impongas cargas. Para que no seas despreciado, respétate, para que otros te respeten. Sé moderado con tu presencia, para que te deseen y seas bien recibido. Nunca vengas sin ser invitado, y nunca vayas sin haber sido buscado. Si emprendes algo por decisión propia, tendrás toda la culpa si falla, y ninguno de los agradecimientos si tiene éxito. Los que se meten en lo que no les importa son objeto de culpa, y como se meten sin vergüenza, son expulsados con ella. 264. Nunca mueras por la mala suerte ajena. Observa los que están metidos en el lodo. Ve cómo llaman a otros para consolarse con compañía en el infortunio. Debes tener gran precaución cuando ayudes al que se está ahogando, para que no te ahogues tú también. 265. No te vuelvas responsable de todo o de todos, porque si lo haces, te vuelves un esclavo de todo y de todos. La libertad es más preciosa que cualquiera de los regalos que te pudieran tentar a abandonarla. Fíjate menos en que otros dependan de ti y preocúpate más en ser menos dependiente de alguien. La única ventaja del poder es que puedes hacer más el bien. No consideres una responsabilidad como un favor, porque generalmente es el plan de otro para hacerte dependiente de él. 266. Nunca actúes llevado por la pasión. Si lo haces, estás perdido. No puedes actuar por ti mismo si estás fuera de sí, y la pasión siempre te saca de la razón. En tales casos, interpone a un prudente intermediario para mantener las cosas frías. Es por eso que los espectadores ven más del encuentro porque no son presa de la pasión. Tan pronto como te des cuenta que estás perdiendo, el control emprende una sabia retirada, porque tan pronto como sube la sangre, ésta se derrama. Unos cuantos momentos pueden ser el arrepentimiento de muchos días. 267. Actúa según el momento. Todos nuestros actos y pensamientos deben estar determinados por las circunstancias. Actúa cuando tengas que hacerlo, porque el tiempo y la marea no esperan a nadie. No vivas por ciertas ideas fijas, excepto por aquellas que se relacionan a virtudes principales. Tampoco te guíes por condiciones limitadas, porque si no tendrás que tomar hoy el agua que ayer desechaste. Hay gente tan absurdamente paradójica que espera que todas las circunstancias de una acción se inclinen ante sus caprichos y no al revés. 268. Nada desprecia a una persona tanto como el mostrar que es igual que todos los demás. El día en que se ve que eres demasiado humano, se pierde lo poco que tenías de divino. La frivolidad es el opuesto exacto a la reputación. Y mientras los reservados son considerados más que hombres, los frívolos se les tiene por menos. 269. Que tus cualidades personales sobrepasen los requisitos de tu oficio, que no sea al revés. Por más alto que sea el puesto, tus cualidades deben ser aún mayores. Que tu capacidad se expanda cada vez más, de acuerdo a cómo vayan creciendo tus responsabilidades. No seas como el demente angosta, que pierde el ánimo con pequeñas responsabilidades y obtiene una disminuida reputación. El gran Augusto pensó más en ser un gran hombre que en un gran príncipe. Una mente noble encuentra un lugar adecuado y la confianza, bien fundada, encuentra su oportunidad. Entre más grandes sean tus hazañas, menos tienes que publicarlas. Deja que los demás hablen de ellas. 270. Madurez. Se nota en la ropa y en las costumbres. El peso es lo que identifica un metal valioso. El deber moral es lo que identifica un hombre valioso. La madurez le da un acabado a su capacidad y motiva respeto. Una disposición madura de una persona sirve de fachada para su alma. Consiste en el tono tranquilo de autoridad. Con esta gente, las palabras son acciones. Al dejar de ser un niño, gana seriedad y autoridad. 271. Sé moderado en tus opiniones. Cada uno tiene opiniones, de acuerdo a sus intereses, e imagina que tiene abundantes fundamentos para sostenerlas. Con todo el juicio, se da paso a la inclinación. Dos personas pueden tener opiniones opuestas y pensar que tienen razón, pero la razón no tiene dos caras. El prudente se pone en el lugar de la otra persona e investiga las razones de su opinión. De esta manera no lo condena, ni se justifica de una forma tan confusa. 272. Siempre actúa como si otros estuvieran observando. Porque todo lo que hagas, tarde o temprano, se sabrá. Al ser así, tus acciones adquieren consistencia. Aprende que las paredes oyen y que las malas acciones se te regresan. 273. Tres factores hacen un prodigio. Son los dones de la perfección, un ingeniero fértil, una inteligencia profunda y un gusto refinado. Pensar bien es bueno, pensar lo justo es mejor. A los 20 años rige la voluntad, a los 30 el intelecto, a los 40 el juicio. Hay mentes que brillan en la oscuridad, como los ojos de un lince. Y entre más oscuro esté, más claro brillan. Otros se adaptan a la ocasión. Siempre eligen lo que conviene a la emergencia. Esta cualidad produce mucho y provechoso. El buen gusto sazona la vida entera. 274. Quédate con hambre. La demanda es la medida del valor. Es de buen gusto apaciguar la sed, pero no tomar demasiada agua. Poco y bueno es doblemente bueno. Demasiado placer siempre es peligroso y atrae la mala voluntad de los más altos poderes. La única forma de agradar es reavivar el apetito. Si quieres causar el deseo, mejor hazlo por la impaciencia de la necesidad que por el exceso de disfrute. La felicidad ganada da doble alegría. 275. Sé virtuoso. La virtud es la unión con las perfecciones, el centro de la felicidad. La virtud hace a la persona prudente, discreta, sagaz, cauta, sabia, valiente, pensante, confiable, feliz, honrada y honesta. Tres cosas hacen feliz a una persona: la salud, la santidad y la sabiduría. La virtud es el sol de nuestro mundo. Es tan bella que se congracia con Dios y con el hombre. Nada es más adorable que la virtud, y nada es más detestable que el vicio. La capacidad y grandeza de una persona serán medidas por la virtud, y no por su fortuna. La virtud sola es suficiente. Hace a la gente amada en vida y recordada después de la muerte. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El Arte de la Prudencia de Baltasar Gracián. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Gabriela Zuni. Copyright de la producción 2022, Audible Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audible. Gracias y nos vemos en la siguiente página.